nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales, desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, estamos en un nuevo capítulo del matinal de Radio Villa Francia, acá en la sintonía del 107.5 en Estación Central. También nos encontramos a través de la sintonía de la Radio Aucan de San Fernando en el 107.1 de allá en la Radio Aucan Autónoma Comunitaria y Libertaria, que se están cambiando de casa, así que también le aprovechamos de mandar un caluroso saludo a todos nuestros compañeros de la Radio Aucan. Y también aprovechamos de decir también que nos puede escuchar a través de nuestra señora online Urbe et Orbi, a través del www.radiovillafrancia.cl/radioonline o a través de la plataforma TuneIn, que puede ser tanto por página web, usted va a tunein.com, busca la radio, o bien desde un smartphone, tablet o lo que sea, usted busca la aplicación, la instala y después busca Radio Villa Francia y podrá escuchar este matinal y toda la programación de la Radio Villa Francia. También, por supuesto, en este día ya 30 de... Este creo que ya el último día o el penúltimo día del mes. Penúltimo día del mes. Aprovechamos de saludar a nuestro compañero Alfonso. Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos en Radio Villa Francia, de 107.5 de la frecuencia modulada. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Un saludo para San Fernando también, que nos escuchan a través de Radio Aucan en el 107.1 de la frecuencia modulada. Y a los que se comunican por las redes o nos escuchan a través de las redes, un saludo para ellos también. Sí, hoy día es el penúltimo día del mes. Mañana estamos a 31 de julio y se acaba julio por fin y llega el, para algunos, temido agosto. Para otros, es un mes más solamente. ¿Para qué ponerle tanta cosa? Hay hartas noticias, hay hartas novedades, hay hartos comentarios, cosas que tenemos que conversando durante la mañana. Y bueno, Toño no ha llegado aún, debe estar durmiendo, debe estar haciendo tuto. Buenos días, Toño, despierta. Ahí llegó. Ah, llegó. Acá. Ah. Se escuchó la voz a lo lejos del Toño. Ah, no, llegué, acá no se escucha. Y bueno, un saludo para todos quienes nos escuchan acá en nuestro sector. Un saludo para Marcelo, que me dijeron que había estado un poquito enfermo, un poquito resfriado. Un saludo para él, que se mejore pronto y que esté bien. Marcelo es nuestro gran amigo y ¿cómo podríamos decir? Ejecutor de todo lo que es la parte señal, Claro. O sea, hablamos de antena, hablamos de transmisor, hablamos de esas cosas. Nos ha acompañado durante muchísimos años, muchos. Y un saludo para él entonces. Y aquí estamos acompañándolo y acaba de llegar Antonio, el cual está ahí tomando posición de su lugar. Y además con Joaquín, que está acá ya nuevamente en la sala de transmisiones y junto a aquí en la mesa de conversación. Y aproveché a mandar un saludo a la mamá de Luis Rubén, a de Don Rubén, ¿sí? Y a la abuela de Luis Rubén también, que me contaba el otro día Don Rubén que está escuchando ya las mañanas. Está mucho mejor. Qué bueno. Y te mandaba saludos. Muchas gracias por sus saludos. Un gran saludo para ella, un abrazo y que, pucha, qué rico que nos escuche, porque eso le acompaña durante la mañana. Un saludo para ella. Hay compañías mejores, pero es lo que hay. Obviamente, pero de lo poco, de lo bueno poco, de lo poco bueno, ¿cómo es? Algo por ahí el dicho. Ya, si se, se promociona bien el auto, voy. Claro, está obvio. Bien, me parece. exactamente. Buenos días y agradecerle a Joaquín. Está muy, muy lleno el negocio. Mando un saludo también para ella. Que nos habíamos quedado sin café, ya dos días estábamos con los puros sobres. Estábamos solamente con conversación gratis. Claro. <¿no>? Bueno, ayer había unos sobres que salvaron, pero hoy día sí. no podía mostrar así que ya hay café. Pero que son muy regodiones, porque había té. Yo tomé té. Y a la falta de café será el tepo. ¿Ustedes les gusta el tepo? No, que a mí no es cuestión de gusto, no hay nada escrito, pero la cuestión. Cambiemos la cuña. Té y conversación gratis. Que suena feo. Té y conversación gratis. No funciona. O sea, hay gente que le gusta el té, me sí, parece re bien. Por supuesto que sí. Yo no soy una de esas personas. Bueno, y te digo que en mi casa hay una variedad, pero no, casi sí. Infinita de té. Qué bueno que te parece bien. Sería terrible así como, oh, maldito que toma té. Así. Claro. No. De hecho, en general hay té muy rico. Pero, ¿ah, sí? Pero hay que buscarlo. Y hay otros té muy malos. Cambio, yo vengo de familia cafetera, vengo de familia fumadores. Pero también hay café muy bueno, hay café muy bueno y hay café muy malo, sí. También. Ay, café descafeinado, por favor. Ah, señora, no, eso no es café. Cuando le invite, a mí me he estado en casa, qué sé yo, dice, ¿quiere un cafecito? ¿O quería un café? Bueno, pues, y te traen descafeinado. Claro. Y te estoy weando. Por favor, es que para por tu favor, salud. Si me va a invitar un café que no sea descafeinado, descafeinado no es café. O sea, claro. Uno toma café justamente sí. Por la cafeína. Entonces. Porque para eso mejor tome un café de higo, un café de otra cosa. Es como cosa, esos que andan con azúcar, claro, que un endulzante. Ah, entonces, claro. Hay que tener cuidado con los endulzantes, no todo hace bien. La vida tiene que ser como es nomás. Claro. ¿Ah? Ya suficiente tenemos con tener este café instantáneo. Y no café de grano, a diferencia de otros países, pero bueno, es lo que hay. Pero volvimos con café y conversación gratis, que es lo que importa, en definitiva. Es lo que importa. Así que mandamos un saludo a todos. Y me imagino que ya le mandaron saludo a la UCAN. Estaba escuchando que le habían mandado saludo al Marcelo, que estuvo un poco enfermito. Sí, que saludo a José Rodríguez, el papá de Rula. Mira, José, también. Riéndose está, dice, ya que está malo, ya sé que está malo, pero no importa, nos comunicamos con mi nuera Carolina. Saludo a la radio, besos a mi hijo. Mira, dice el papá de Lula, de Rula, José Rodríguez. Ay, que tiene más allá la foto del guasón, como bien tétrico igual. Así que saludos. Saludos sin saludos, compas, dice el Rula. Buenos días, dice la Andrea. Café en bolsa charcha, ¿no? También vale decir, mira, los pobres tenemos un marco de maniobrabilidad bastante limitado, pues, pero le hacemos empeños, eso es lo que va. Oye, saludos pa Luciano y para Miguel Ángel Rendón. Dice acá, queridos compañeros, de seguro será un muy buen programa, como siempre. Si les parece, recuerdan que van 21 meses de impunidad. Recordemos el caso del primo acá a Miguel Ángel, caso de Luciano, que esto se enmarca en la campaña Yo no presto el voto. Y Luciano estaba retirando, como correspondería a cualquier buen ciudadano, aunque usted no lo crea, molesta la calle, incluso la pasada. No solamente porque molestaba, sino porque era ilegal. Ya se había terminado el plazo. Que ahora, para arreglar la situación, alargaron los plazos, entonces ya el plazo no es el día antes de la elección que hay que retirar toda la propaganda, pero por ejemplo, sino que tienen hasta 5 días después. Pero en ese tiempo estaba la antigua legislación y por lo tanto tenían que haber retirado esa propaganda el día antes. Y ahí se armó un cuento entre joven con militantes de o dentro del comando de la Democracia Cristiana y de la UDI. Y uno dirá, oye, de todas maneras. Dios los cría, el diablo los junta. Bueno, ahí pero, está. Pero bueno, acá bien sabemos que en general las campañas políticas lo que prima el lumpen. O sea, cualquier mercenario que esté volviendo al concepto de lumpen. Original. De hecho, digo esto porque ayer estaba leyendo un artículo por ahí de un sitio haciendo una reivindicación posmo académica respecto al tema del lumpen y todo lo demás. Siempre cada cierto rato aparece eso. Sí, pero esto venía como del lado de la academia. Bueno, es el lugar donde se da esto. Porque la acepción del lumpen viene de un concepto histórico. Y está dado por aquel que se salva solo. Y uno los ve, por ejemplo, en las campañas electorales, que precisamente los comandos agarran gente de distintos lados y dice, bueno, te apagamos tanto la noche. Y que por la plata hacen cualquier cosa. Exactamente. Claro que sí. Así que ahí bien interesante ese tema. ¿Qué decirle? Que un saludo para ellos y que esperemos de que esa impunidad termine pronto. Exactamente. Que haya verdaderamente que se logre justicia en ese caso. Mira, por ejemplo, Mauricio Donoso dice, oiga, buenos días a todos los que están acá presentes. Dice, yo le voy al café de trigo. A mí no me gusta mucho. A mí no me gusta mucho el café de trigo. Ya. Pero respetable. Es que a mí me gusta café. En mi casa, afortunadamente, no hemos cortado ni hemos mandado a llamar al embajador cubano, y todavía hay buen café cubano. Así que agradezco. De hecho, ayer estaba en la noche tomando café cubano y dice, ¿por qué me cuesta dormirme? Mira, que todos los días que tome café, me cuesta lo dormirme. Que es la buena vida de algunos, ¿no? Sí, tomando este café cubano, nada menos. Como pelador y va a tomar café cubano a la casa y dice, como es la buena vida. ¿Cuándo he ido a tomar café cubano a tu casa? Increíble. esta es la sección humorística ya patentada por Alfonso. Claro. Sí, pues tengo café cubano. No es de la opulencia, es desde la solidaridad y la reciprocidad. ¡Oh, que suena bonito! Muy lindo. Suena lindo. De hecho, lo voy a patentar. ¿Habrías traído solidaridad? Podría haber dicho tú esa frase. Claro, cierto, ¿eh? Era una frase como para mí, claro. Cierto. ¿Escucharon eso? No. Y después, no, pero quito. Y decía, esa podría haber sido una frase para mí. Mira. Increíble, el personaje se lo está comiendo. Obvio, hay que agarrarlo. Oye, informaciones varias. Sí. Ayer ocurrió un hecho histórico y que vamos a estar viendo y revisando mayor en profundidad, que tiene que ver con esta histórica condena de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted dirá, ¿de qué trata esto? Bueno, se condenó finalmente al Estado de Chile, a la República de Chile, frente a los 8 comuneros mapuche, está el caso de Norín, está el caso de Pichún, está el caso de Víctor Ancalá, con quien hemos estado reunidos acá mismo, y bueno, de la Pati Troncoso, Chepa y varios más, en los cuales se condena al Estado chileno, a la República de Chile, dice. Y esto básicamente por un tema que se viene discutiendo hace bastante rato acá en este país, que tiene que ver con el debido proceso, con el Estado de Derecho, que tiene que ver con la vulneración de derechos, tiene que ver con políticas lisa y llanamente racistas. Y acá, esto para ponerlo en contexto, estamos hablando de un proceso de casi 10 años. Entonces, un tema bien largo. Y en ese sentido, nada, po, es una condena histórica. Realmente esto, yo creo que gente la puede leer, esto debería ser titular de la prensa, solamente por lo potente que implica. Y que más encima sea tan bullado un caso como el este, en términos donde hay denegación básicamente de los derechos a personas solamente por pertenecer a una etnia, a una comunidad indígena. Y esto se enmarca dentro de la operación Paciencia, iniciada durante el gobierno de Ricardo Lagos y continuada por los gobiernos sucesivos. Estamos hablando de la detención por ley antiterrorista de personas que finalmente se demuestra que eran inocentes. Y para ponerlo en perspectiva, no solamente era inocente en un caso común, sino de terrorista, de una cosa así como mucho. Sé que algunos tienen una memoria frágil y olvidarán lo que pasó por ahí por el 2003, que empieza la verdadera cacería de brujas, donde se empieza a generar esta imagen del mapuche terrorista que quemaba bosque y etcétera, etcétera. Y que afortunadamente poco a poco ha ido saliendo. Que quemaban camiones, que quemaban casas. Gracias a la organización y gracias al trabajo de mucha gente que ha revertido eso, no solamente en términos de decir, ay, son bonitos, no, sino de contextualizar y poner en perspectiva una lucha, que eso es lo que es. Así que vamos a estar conversando ya más profundamente de aquello, pero nada, tremendo, y felicidades a las personas que le toca directamente, me refiero en términos de fallo, y felicidad a su familia. Sabemos que ha sido un fallo difícil porque ha pasado mucho tiempo, han habido diferencias, han habido problemas, no es fácil viajar, por ejemplo, a los que tuvieron que ir a San José de Costa Rica, muchas cosas, muchísimas cosas, pero es un tema no menor. Y también vamos a estar revisando parte de aquello, haciendo nuestro análisis correspondiente. Hoy Día Mundial contra la Trata de Personas. Mira qué bien, no sabía eso. Muchas gracias, Mauricio. Ana Carrina también dice, buenos días. No le hago al café, que no es café, en la mañana. Le hago a la frutita con avena, transgénica, supongo. Increíble. Un saludo para Ana Carrina. Saludos. Un saludo para Ana Carrina. Good morning, Carrina. Creo que están aprendiendo inglés, así que mándenle saludo. ¿Sí? No, yo no hablo inglés. No, puro alemán. Un saludo. Debería enseñarle alemán. Creo que no, también tampoco. Estaba necesitando. Un saludo nomás, un saludo muy cordial. Una chica muy simpática, que la tuvimos el placer de conocerla el día de la marcha contra el aborto. Da, sí. Macho ahí. Claro que sí. Un saludo para ella. ¿Tú no la conocías? No. Ah, ya. Y la conociste en la gente, marcha. Claro, hay tanta gente que yo no conozco. Y no se la balanzó, no te pidió una firma. ¿Y nada, qué? No sé. ¿Cómo generas cosas? Ah, ya. Oiga, si quieren, se pueden meter a archive.org. Ahí ponen matinal, lo deletreo ARCHIV, o B corta, como quiera llamarla, E.org. archive.org, pone matinal, un espacio, sin guión, sin nada, un espacio, RBF, y tienen, está subido el de ayer también, y va a estar subido también este, después de la tarde del programa. ¿Qué cosa? ¿Después que terminemos el programa? Que terminemos, obvio, es muy difícil subir un programa cuando no lo hay terminado. Alfonso, pues. Dice Miguel Ángel Rendón acá, esperamos que llegue el día en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al Estado chileno por haberse hecho loco con crimen de Luciano Rendón. Ojalá. Cierto, también, deberían. Pero qué terrible esto de ir a tener que hacer todo ese esfuerzo. Un saludo también a una abogada muy buena que estuvo también dentro de este caso y que bregó y peleó muchísimo. Y Lenia Hartog, también que estuvo en eso, y a todos los que ahí estuvieron participando y aportando poco a poco. Aún así, cosa que me conta, porque estuve en su momento reporteando esto, aún así que algunos decían, hay que tirar la toalla con esto. A la constancia, a la convicción y a la sistematicidad. Salud por ello con este café en la mañana. Pero sí, es triste, amargo, tener que estar esperando de que sean las organizaciones internacionales las que tengan que intervenir en los problemas internos del país. ¿Por qué? Porque acá no son capaces de asumir sus responsabilidades y de tomar las cosas como deben ser y hacer justicia como debe serlo, y no en lo posible como están acostumbrados acá los políticos de este país. Oye, dice Ana Karina, lo guardo este, dice, no le pedí autógrafo al líder, solo marché a su lado, como lo hacen los coligüeros del Ejército Rojo. Ay, qué la Cari. Ella es Karina. Los coligüeros del Ejército Rojo, que está buena. Pregunta a Andrea, ¿el caso de la jueza ya la fue resuelto ahí también? Sí, Atala. Sí, fue resuelto ahí. Y para los que vimos el acto de desagravio que le realizaron en el ex Congreso o Congreso de Santiago, pues se ocupa muchísimo ese Congreso, tuvieron que pedirle a los tres poderes del Estado disculpas a ella. Fue bastante fome la ceremonia, les diré. Claro, pues si estaban todos con la cara chueca. Po. Sí. Pero, no es muy fácil llegar y tener que ir a pedir disculpas. Pero básicamente los tres poderes del Estado tuvieron que pedirle disculpas, sí. Y fueron subiendo al podio uno cada uno. En el cual se establece un precedente importante. De hecho, estos fallos no dejan de ser. Son muy sentidos por la justicia chilena. Sobre todo en la Casa Grande, que es la Corte Suprema. En general le incomoda este tipo de resoluciones porque en definitiva lo que establecen a nivel internacional es que el Estado se le pasó una cosa muy grande o bien, lisa y llanamente, no es un Estado propiamente tal de derecho. Claro. Entonces, ¿y son la imagen internacional? Sí. Ay, queda por el suelo. Reticente cualquier país, por lo demás, sí, también. Porque todo el mundo habla y lo ve y lo observa y lo comenta, entonces, venga. Así que parte de eso, sí que muchas felicidades. Sí. Vamos a estar ahí profundizando, hay más temas. Bueno, dentro de lo que ocurrió ayer, ¿te acuerdas de lo que pasó con las galletas cuando estaba casi terminando el programa? De que había una invitación al tema del acoso callejero. Ya, sí, ayuda a evitar el Alzheimer. Sí, de la tentación. ¿Ya? Sí. Que al final no era media tentación. Y era todo. Un acto de magia. Yo no entiendo. Todo entendimos mal porque no se supieron explicar. Porque nadie entendió que era un acto de magia. Yo tampoco entiendo qué cresta de acto de magia era. Publicista. O son machistas o no se van a explicar porque dije, no, era un acto de magia. ¿Qué acto de magia? ¿Alguien me puede explicar cuál era el acto de magia? ¿Cómo no lo entiendes? ¿No lo ves? ¿No te das cuenta? No me doy cuenta. Si eres cosa de mirarlo nomás y te das cuenta inmediatamente que era un acto de magia. Se convertía la niña en galleta. Eso era, parece. Ya. Bueno, resulta que después de varias críticas y de varias cosas que ocurrieron... la compañía a cargo de, o la empresa o la agencia a cargo de la campaña, retiró la campaña de Galletas Tritón y pidió disculpas y dijo que todos éramos tarados porque era un truco de magia y no lo supimos entender. Y uno decía, ¿dónde está el truco de magia cuando había un afiche con un tipo en una mano que tenía un celular sacándole o apuntando directamente a las piernas de una mujer que está en el metro? ¿Dónde estaba el truco de magia ahí? Bueno, era como bien extraño precisarlo. Pero, en definitiva, el hecho es que tuvieron que sacar la campaña y duró menos que un candy. Y eso le trajo, me imagino, un par de bypassos. De hecho, yo estaba leyendo después el Facebook, pues me lo mandaron acá de... Este es donde se disculpaba. Y, claro, varias personas criticando. Tampoco tenía mucha gente. Esto era como una campaña bastante nueva. Y había una chica que alegaba mucho, que ella siempre lo entendió, que el resto no lo había entendido, cómo eran tan mal pensados y todo, y peleaba con todo el mundo. Y uno siempre tiende a estalquear un rato, porque uno va profundizando, bueno, cuál es el modo operandi, como diría la jueza del caso Castro Antipán, cuál es el ánimo ganancial que tiene cierta gente para cosas. Era de la agencia publicitaria, la chica trabajaba ahí. No, estaba salvando la pega en Mapo. Era el war room de la agencia. Sí. Salvando la pega. Sí, pucha, nada que ver que no hubiera ocupado otro Facebook para hacer esa defensa corporativa. Me acordé del carabinero que defendía el tema del menor detenido del Barros Borgoño, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de él? Sí. El caso de César Reyes, si no me equivoco. Parte también de generar esas defensas a través de redes sociales porque, bueno, hay que hacerlo nomás. Había una pregunta acá que había. Oye, Ramón Farías, lo primero como empleado del mes. Explíquenos eso, estamos menos perdidos. No hemos sabido nada de Ramón Farías como desde los 80. El resto no, sí se supo cuando sacó una declaración en favor de los israelíes. No, eso se sabe, pero sí, es lo último que se supo de él. Porque, por ejemplo, él no estaba en la declaración de la comunidad judía. Hoy día va a estar la comunidad judía, eso es la 11, la moneda. Pues a saludar nomás. Dar su apoyo. Sí, van a entregar una carta como comunidad judía y con político y todo el cuento que está en contra. Y le parece lamentable la decisión tomada por el gobierno de Chile de retirar a su embajador a consulta. Oye, llegó hasta Reuters la cuestión de Chile. ¿Cuál? El llamado consulta, si sacó una nota, salió una nota entera, así como, bueno, Chile y Perú. Chile sí, siendo el país con más palestinos, además fuera del mundo árabe. Sí. Oye, se copiaron la nota. Está bien, Reuters. Según Radio Villa Francia, no. Sí. Bueno, no sería, eso, sí. No sería novedad. Pero. Qué quebrado, ¿no? el Alfonso. Así es. Nuestro War Room. Hasbara. Parte, insisto. Pero deja varias reflexiones y ahí vamos a ver una cosa que tiene que ver con el Observatorio contra el Acoso Callejero ante la publicidad de Tritón. Ojo con eso. Está bien la declaración que sacan ellos finalmente. Temas que estuvimos revisando ayer, hubo marcha del Hospital Salvador, o sea, básicamente fue de funcionarios de la salud, de trabajadores de la salud, en apoyo al Hospital Salvador, sí, y en contra de la política de concesiones. Que dicho sea de paso, vuelve a entrar una mesa de diálogo para ver si hay soluciones. Esta manera de enredar. Afortunadamente hubieron Bárbara Figueroa se ofreció para hacer media hora en este diálogo. No estoy hablando en broma, estoy hablando en serio. Es que tiene que salvarse después de la que se mandó. No, el tema es que qué diálogo va a haber si es si política, no política de concesión. Claro, o sea, es lo uno o lo otro. No puede ser la mitad este. No pueden llegar a un acuerdo de que ambos estén de acuerdo, no. Es imposible. El asunto es que al final es o no es. Y frente a eso. Claro, yo creo que lo que van a hacer es una decir, respuesta nomás. Hay ciertas cosas a los trabajadores que no se les van a tocar y el resto sí. Y al final después se toca todo. Claro. Pero por lo menos ya bajaron y se activaron él. Tritón es una luna de Plutón, centro reptiliano y patriarcal gris. Ya, claro. ¿Quién dijo eso? Adivine la frase. Reptiles encapuchados. ¿Quién más, po? ¿Quién más? Igual se da mucho este tipo de cosas en la publicidad. Leí varios comentarios tratando de grave a quienes se quejaron de esta campaña. Sí, po. En general, el zorrón que dice, ay, feminista acuática, y la cuestión y todo el tema, generan, encuentran que esto es por el legolor. El mismo personaje que crearon esos medios creen que esto es ponerle color. Exactamente. yo me metí en la agencia y claro, pues, está el que ya el café y el zorrón. Y el zorrón ahí, creativo. Papá, ¿qué quiere ser cuando grande? Publicista. Claro. Yo quería ser publicista. Y ayer hice comerciales con bikini. Papá, zorrón. Así. No, papá, no lo pongamos porque se puede confundir con otro. ¿Que le robaron el celular? Sí. Al Max. Sí. De hecho, le robaron el celular al Max. Sí. 20 lucas me dieron por él. Está bien. Yo sospechaba que se había quedado aquí en la radio. No, para nada. No, si no. Oye, sí, si le habíamos sacado 30. ¿Aló? ¿Era el celular que estaba acá o no? No, ese no. Ah, no, no era ese. Uh-uh. Ah, ya. Ese era otro. Ya. Sí, le robaron lamentablemente el celular al Max. Pero ya recuperó contacto y todo lo demás. Ah, ya. Sí, está esperando que el ¿cómo se llama? El no sé si delincuente, el personaje antisocial, como dicen en la tele, así. Sí. Los antisociales. Los antisociales. Uh-huh. Se saquen una foto para ir a buscar su celular, porque está enlazado con no sé qué cosa. Pero ya por lo menos recuperó otro celular y puede estar ahí comunicado. Y el otro día está ahí conversando. Y un saludo para Max y para su familia. Un saludo para él, para sus chicos. Bueno, y si roban un celular, restaurenlo de fábrica. Estoy dando un dato demasiado. pasemos a otro. Sí, pero le vamos a dar una vuelta respecto a esto. El tema del sexismo, de la reacción que hubo ayer. Me parece que me parece tangente. Sí, me llama la atención. Encuentro muy bacán, por un lado, de que la gente... hay un cambio cultural y uno lo nota. Ayer lo hablaba con una amiga... Y decía, pucha, qué rabia esto y que se ocupe todo el cuento. Y yo le dije, pero oye, pero míralo por este otro lado, me parece bastante bueno lo que ocurrió, porque hoy día hay una reacción distinta a la que había, qué sé yo, antes de esto. Sí. Aunque ya había habido un antecedente anterior, cuando en el Mercurio apareció una... que ayer lo comentábamos con Joaquín. Apareció una propaganda de una casa comercial de estos retail, de Blue Jean, donde aparecían unas chicas que eran torturadas. Y hubo una reacción muy fuerte de parte, sobre todo, de las agrupaciones de familiares detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, de agrupaciones de expresos políticos y también de la gente común y corriente que inmediatamente, bueno, tuvieron que retirar esta propaganda, esta publicidad. Yo creo que tenemos que darle vuelta a este asunto. Uh-huh. Me parece que hay que tomarlo con cierto con cierta profundidad. Me parece que en general hay ciertas personas que plantean esto de ponerle color y todo el cuento desde una misoginia camuflada, por así ponerlo. Sí. O desde la talla, desde la reverencia y todo el cuento. Pero acá hay un tema que tiene que ver con el tema del objeto. Yo me planteo desde el punto de vista de un planteamiento político en el cual establezco que vivimos en un sistema que enajena, que aliena y que cosifica las cosas, que es parte de lo que es, y es precisamente que nos rebelamos frente a eso. Eso es subvertir. Mucha gente izquierda que en definitiva tiene exactamente esos mismos estereotipos. Pero después alega sobre el racismo y un montón de cosas, pero tiene exactamente esos mismos estereotipos. Y en este sentido, reconocerse con un par. Establecer que el que está al otro lado, y a mí, de hecho, y lo dijimos ayer, a mí me parecía grave dos cosas. Una, la incitación al tema del acoso callejero en el metro más encima, porque estaba ahí, el metro dio la venia respecto para esto. No es que, ay, llegaron y no sabíamos qué. Claro, había una campaña. Mesa, tú no podías hacer una cosa así en el metro si no tienes una autorización y pasa por un montón de protocolos. No es llegar y decir, ya, vamos a hacer un spot de la radio ahí en el metro. Claro. Ya. Radio y llevamos máquinas, llevamos todas las paranefernalias, llevamos las luces, nos instalamos y nadie nos va a decir nada. A la cresta, pero al minuto. Po. No nos dejan bajar las escaleras, po. Claro, entonces, no, ¿para dónde van a quemar? ¿Qué están haciendo? Ahí está el metro involucrado, y el mismo metro, como bien salía en la nota, en abril había hecho la senda campaña en contra del acoso en el metro, mujeres, claro. Entonces uno dice, ya estos mismos que están en contra del acoso cuando les pasan un billete y hay una publicidad que está incitando al acoso, que es como sacarle la foto a una mina, porque, discúlpenme, pero el acto de magia yo no lo vi como eso de, oye, que use el hashtag de para hablar de magia, ¿no? Por lo menos yo no vi eso, yo insisto, no entiendo qué es el acto de magia, si es que te habían de invitar a un mago y a partir una mujer por dos, esa típica cuestión como de acto de magia. Jamás quedó ni siquiera la idea, por lo menos en esa ficha, además, donde sale alguien sacando la foto. A mí parece que esa cuestión era simplemente una foto que incitaba al acoso. Entonces, ¿por qué el metro acepta eso? Por último, mira, aunque no estuviera incitando al acoso, que al parecer sí lo hacía, además había una situación de exhibir a la mujer como objeto. También. Y eso es gravísimo. Porque exhibir al ser humano como un objeto de consumo no puede aceptarse, ya sea a la mujer como también al hombre. Claro. No, entonces ahí uno dice, bueno, claro, hay que está por un lado los publicistas, como ya habíamos dicho ayer, pero por otro lado también está la empresa. Que las acepta, empresas. Claro, la empresa, primero, claro, voy a decir la empresa como de las galletas que acepta esta cuestión. Y luego está el metro también, claro, que también acepta y le parece bien y le llega un billete y dice, bueno, esto es un negocio, así que démosle. Y un negocio para sacar más plata, además de toda la plata que sacan de los pasajeros y todo eso. Claro, y toda la publicidad que tienen en las estaciones. Toda y la todo. Publicidad que tienen. Tienen cualquier cantidad de ingresos. Entre eso, publicidad de la diversidad y cuestiones que tienen puesto y que no sé hasta qué punto son reales, porque... Porque si se habla de la tolerancia, la diversidad, pero después la mujer es tratada como objeto en las publicidades que aceptan, entro a dudar. Po. Mira, quiero leer algunas cosas. Por ejemplo, el cosmonauta dice, la publicidad termina naturalizando ciertas cosas. Por tanto, no sorprende que se diga como contraargumento le ponen color. Es que usa demasiado este tipo de cosas, ver los comerciales de cerveza. ¿No está demasiado naturalizado esto? Todo el rato se habla de naturalizar, de establecer que esto es como una norma, porque está normalizado en la sociedad. Pero yo ayer lo que vi, y me sorprendí, la verdad, gratamente, hay un cambio ahí, cultural. Está comenzando, recordemos que las redes sociales son un punto de... no son representativos de la realidad completa, pero hubo una reacción ayer en cadena que hizo que una compañía, por grande que fuera todo el tema, tuviera que bajar su campaña a las pocas horas de haber iniciado, de tratar de pasar así como que no quiere la cosa. Por ejemplo, Marco Canavis dice, no compre Tritón. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, el truco magia, que uno lo conoce, que la chica está doblada, que está metido y con la perspectiva parece que estuviera sobre la mesa, pero la verdad está doblada dentro de la mesa. Truco magia bastante conocido, que gracias al mago enmascarado todos pudimos saber cómo se hacía. El punto no era eso, la campaña no apelaba a eso, y no, pelotudos no somos. Era la tentación de Tritón, y la tentación implicaba cuál era tu tentación y subirle la foto a la tentación que tú creías que era. Y era bastante gráfica la publicidad, en la cual salía un par de piernas esperando en el andén de un metro. Y a un tipo con un celular sacándole una foto o teniéndole la mira de su celular en términos de entendiéndolo como cámara. Y eso implicaba un tema súper complicado pa la realidad de muchas mujeres en este país, que en el transporte público, particularmente en Santiago, no digo que esto no ocurra en regiones, porque ocurre, en la coche callejero, según la misma aquí voy a mostrar, estoy leyendo acá, cerca de un 95%, por lo menos desde el primer estudio, entre comillas, que se hizo respecto al tema del acoso callejero, que fue el año pasado, hablan de que el 95% de las mujeres han recibido en su vida algún tipo de piropo ofensivo, me refiero fuerte, o acoso lisamente callejero. Usted, si tiene una pareja... Ocasiones y cosas por el estilo. Exactamente, un 95%, casi todas las mujeres, de una u otra forma, han vivido aquello. Uno puede decir perfectamente... Que eso es una cosa que está naturalizado. Yo recuerdo los reportajes que cuando se hablaban y se hacían concursos de los piroperos del tema de la construcción. ¿Se sigue haciendo? ¿Se siguen haciendo ese tipo de reportajes? Sí, pues. Ya. El otro matinal es nuestro. Que casi lo tratan de explicar como un tema folclórico y todo lo demás. Porque la verdad, uno le diría a ese tipo de gente, que bueno, hagan eso con su pareja, que hagan eso con su esposa, a la cual la verdad pasan mirando a todo el mundo, pero no necesariamente a su esposa. O háganla con quien ellos tengan esa confianza de poder, me parece bastante asertivo, tener una pareja de la que quieran ellos tener, y decirle todo lo que piensan de ellos y que les parece que es deseable, y les parece que atractiva, etcétera, etcétera. Pero a una persona desconocida, de buena primera decirle guachita o lo que tú queráis, de una posición, esto es como una especie de bien instintivo, según alguno, yo creo que no es tan instintivo, que tiene que ver con un tema cultural, de los pavoneos de algunos animales respecto a el cortejo que se hace con la otra. Según Austral Blogitecus, la campaña publicitaria se le está haciendo ahora. 24 horas seguía hablándose a toda la hora de las galletitas. Es parte de lo que él dice. Ahora, yo no creo que precisamente estaban buscando este tipo de publicidad. No, pero no, les llega. Es que de rebote. Hay gente que cree que toda publicidad es buena, uh-huh, y en general repite frases como mantas, así como la de Warhol, 15 minutos de fama. ¿Por qué digo esto? Porque la publicidad tiene que ver con temas de público objetivo, o en un caso, pero también tiene que ver con posicionar marca, es cierto, pero también tiene que ver con que la compren. Claro, uh-huh, y una imagen. Uh-huh. Y, claro. Y por ejemplo, no sé, vos, si es que es controversial, pero apela a algo controversial, no sé, vos, sí, por ejemplo, que el Vaticano censure una película o un libro, diga que no la vayan a ver, eso es una excelente publicidad, porque todo el mundo dice, esto debe ser bueno porque el Vaticano lo censuró. Pero en el caso de esto, cuando la gente dice, oye, esta cuestión es una cuestión machista, asquerosa, en realidad no da una buena imagen al producto que están vendiendo. Entonces, pues es el resultado de una publicidad, como más o menos le entendí lo que decía Toño, se ve en cuanto a los resultados que ellos esperan tener. Exacto. Si los resultados que esperan tener es vender la galleta y no la venden, es porque la publicidad no resultó. Sí. Si, puede ser la publicidad de lo que sea y como sea, ¿eh? Pero si no le llegó al público, perdió. De hecho, y así vemos algunas publicidades que duran poquito y las sacan. De hecho, doy el dato, nadie está hablando de que en realidad están proporcionando un nuevo sabor de la cuestión. Porque ni siquiera llegó a eso. No. Por lo tanto, la publicidad no sirvió. No, por eso. Se perdió. En cambio, hay ciertos productos que su nombre marcan a toda la producción. O sea, a todos los diferentes, por ser en el papel higiénico. La gente no compra el papel higiénico marca tanto, marca ya o marca X, marca C, sino que siempre lo más común es que llegan y piden el nombre de la marca que más conocen. Y ahí la marca se posicionó sobre, exacto, todo el producto. O de repente con los cafés pasa lo mismo. La gente no pide un café determinado de nombre aquí, nombre, sino que hay una marca que pasó a ser el nombre del café. Se me dieron ganas de tomar café. Y así hay varios productos que han marcado y se han puesto sobre el producto completo. Sí, acá está decir de... pero es publicidad, seguir hablando de esto es la idea, como las bombas, mientras se habla, es ganancia. Él señala a la Andrea. Yo tengo mi reparo con eso, porque... algo conozco del mundo de la publicidad y no toda publicidad es buena. Eso es un mito, no, y se sabe perfectamente en agencia de publicidad que no toda publicidad es buena. Porque tú estás más que posicionar la marca, que una marca conocida, que lleva mucho tiempo. De hecho, con su comercial clásico le hubiese ido mejor que... Exacto. Con ese como el tipo corriendo, claro, la cuestión, le hubiese ido mejor que con tan. Pero el tema acá es que las agencias trabajan para clientes, los clientes son empresas, y la empresa en general, por ejemplo, una empresa galleta, porque aquí, por ejemplo, déjame, le echo flaca, Felipe Fernández dice una cosa muy interesante, dice, lo vulgar y sexista en la campaña de cerveza es bastante común, pero enfocado a adultos, dice, en cambio, los niños también comen galletas. Y se naturaliza desde esa edad, así como, oye, saqué la foto de la compañía y ganamos, claro, qué sé yo, 6 meses. El tema es que quiero desmitificar eso de cualquier publicidad buena. ¿Por qué? Porque aquí la marca en general lo que busca es una cercanía, sobre todo con productos familiares. Y esto atenta contra las marcas. Por eso las mismas marcas, cuando sus rostros se ven envueltos en problemas, terminan rescindiendo el contrato, haciéndole pagar, y hoy día se estila muchísimo hacer cláusulas de contrato en las cuales se establece que si se meten en atado, que se rompen los contratos. Claro, y, ahí, y a veces tienes que pagar hasta multa. Sí. Toti, tu madre, dice, es absolutamente sexista promover el acoso callejero para fines publicitarios. Yo coincido con eso. ¿En términos de qué? Es que es sexismo. Se está ocupando, volvemos a la vieja canción de los prisioneros, que ¿cuántos años tienen? Más de 20. Ya para los 30 años. Que en definitiva esto es un recurso que apela a tu instinto animal, en la cual te hace consumir algo. Y en definitiva debe ser tratado como tal. Entonces, esto no quiere decir que uno se vuelve el trago y no pueda apreciar que, oye, mira, qué lindas piernas que tiene y todo lo demás. Pero en general uno espera que eso lo hagan con sus respectivas parejas. Claro, pero a le gusta, pero disculpa, aún conocía qué sé yo, sacarle foto. Pero así mira, como pero aquí hay una intencionalidad, de hecho, más encima de hacerlo en términos de acosar. Pero tú puedes encontrar a alguien guapa o a alguien guapo sin ningún problema. Entonces, usted puede hacer lo que quiera con sus parejas, con las dos personas o la que quieran participar ahí, cada cual, están en su libertad como seres humanos y establecen ciertas normas de adulto para hacer lo que quieran. Pero acá estamos hablando de un recurso en el cual se establecía y se hacía una invitación a subir tu fotografía, haciendo clara, disculpa, no habían dudas respecto a eso, que después saliera el truco de magia de hacer creer que no era algo. Con clara intención de acoso, de incitar al acoso callejero. Sáquenle la foto. Varios sabemos que existen estos videos subidos de donde va gente en el metro o va gente en la micro y le va con el van con cámara sacándole foto a los escotes o le van sacando lisa y llanamente video. Eso están subidos en la red. O debajo de los vestidos, de la falda. Sí, yo no voy a entrar en esa cosa. Puede ser tu mamá, puede ser tu hermana. Sí. Está exactamente lo mismo, por lo menos para mí. Es un ser humano, una persona. Exactamente, tú lo partes desde esa premisa. Claro, se está violando la libertad de ellos. Pero además hay otro asunto que a mí me dejó bien así como pensando. Es el asunto de que es un producto para niños, para jóvenes, para adultos, o sea, es para toda la familia. Entonces, que estén incitando a los niños a entrar en ese tipo de cosas, ya a mí me parece gravísimo. Pero ahí hay un problema. Porque hay una cosa. Hay un problema por ahí. No, pero claro. Pero cuando se venden automóviles, se venden hasta camiones, tú ves ahí niñas que están con muy poca ropa al lado del vehículo y mostrándolo, niñas que son muy buenas mozas y todo el asunto. ¿No es cierto? Pero ese producto está dirigido para un adulto. Podríamos decir que no me parece, pero podría ser dentro de... Eso último quería ir. Esto es así como... Porque ya, se justifica cuando es para una cerveza, se justifica cuando... No, que yo lo esté justificando. Disculpa, me quedo con lo último. Por eso te estoy diciendo, porque acá ya lo dijeron. Sí. Se justifica cuando es para una pareja, o sea, cuando es para una cerveza, se justifica que cuando es para un auto, estamos hablando de personas adultas. No se justifica, pero que sea una galleta... Lo hace más grave. Es más grave. Es más grave. No es que sea, claro, no es que sea más o menos... o sea, que esté aceptado o no aceptado el caso de los automóviles, de la cerveza, del vino y un montón de cosas. Sino que en este caso yo no encuentro, como dice Joaquín, es muchísimo más grave. Sí. Oye, Suriñe, está bien, Amparo dice, ojo, no se puede hacer lo que quiera con la pareja, se hace lo que ambos quieran. Por eso precisaba, claro, la persona adulta o las que quieran estar ahí, que están basados en términos de respeto y saben perfectamente lo que quieren o no. Y ahí uno espera de que salga toda esta, qué sé yo, no sé cómo decirle, galantería me suena bastante pelotudo. Pero que implica esta cosa de relaciones, usted puede encontrar extremadamente atractiva a su pareja o con la persona con la que esté y usted libremente accedió a eso. Por ejemplo, acá lo hemos conversado en otra oportunidad. A mí en lo particular, y no me voy a vender de mojigato ni nada por el estilo, me cargan los cafés con piernas. Me cargan los toples, por ejemplo. Y por esa misma razón, jamás he ido uno, ni lo pienso hacer. Me parece ofensivo. Y no es de ahora. Lo digo, conocí gente y en términos familiares que era ácido a esos lugares y a mí no me gustaban. Yo tenía amigas que trabajaban en café con piernas y escuchar su historia era bien complejo. Porque hay una dominación, que el cliente que entra ahí tiene que ser atendido como rey, independientemente de cómo sea o cómo se comporte. Hay distintos tipos de café, me dirá usted, por supuesto, pero tiene que ver con que ahí lo que hay un mercado. Lo que conversábamos el otro día a propósito de Gonzalo Youssef, que era como, y va todos los días al café Bombay, como si nada. Que eso era ya en sí medio grave, y hablaba un poco de su personalidad. Más allá que le gustara la novela rusa y dejarse esa barba a los León Tolstoy. Pero habla un poco de lo que quería, de lo que son las personas en definitiva. Y hay algunos que plantearán perfectamente que esto es ponerle mucho color. Yo creo que generar la discusión es muy importante. Pero es que ahí. Los que dicen que le ponen color en realidad es porque ya no he aceptado ser abiertamente machista, por lo menos a ese nivel de público. Uh-huh. Esa es mi impresión. Y los que dicen que le ponen mucho color en realidad son machistas. Pues en realidad, o sea, más que eso, están justificando su actitud. Claro, por frente eso, a la sociedad. ¿Por qué? Porque si la sociedad te ataca o te sientes atacado por ella, tú te sientes totalmente desvalido. Entonces te tienes que defender. ¿Cuál es tu defensa? Es justificarlo y justificarlo con ese tipo de argumentos que no resisten ninguna. Pero te aseguro que a nivel personal esas mismas personas te van a revelar si seguís conversando de que en realidad no, las mujeres son para agarrárselas, te van a empezar a decir cuestiones así, te das cuenta que, escucha, que en yo realidad, siempre veo complejo en ese tipo de gente, donde siempre le sale ahí el rechano, el tratar de leer al otro en términos de acciones, omisiones, de gestualidad y todo lo demás. Yo siempre veo complejo ahí. Y siempre cuando uno termina revisando un poco el historial, hay un montón de traumas ahí. Claro. Esta cosa de, así todo el cuento en general, gente muy sola. No, y en general esa gente, se le aparece a alguna persona o una, y casi siempre el sexo opuesto, que lo frena y lo hace pedazo, sí, pero de una. Y no tiene argumento para poder defenderse. ¿Por qué? Porque es muy débil su posición en que se para. Y claro, uno mira, y vuelvo a insistir, a mí me parece grave. De hecho, ¿te acuerdas que el otro día, hace un tiempo, ya un par de meses, llegó Max diciendo, ¿vieron el comercial de Old Spice? Sí. Y de hecho dijimos, no lo hemos visto. Lo vimos y dijimos, ¿pero qué mierda de comercial? Que era para el hombre. Claro. Para el macho, para el cuento. Y me decían, ¿qué onda? ¿Ah? ¿Cuál es el punto acá? Y también, pues, son recursos bastante básicos de la publicidad. Polémica causó, ¿se acuerdan? Hace un tiempo el término de... era un comercial de qué, la ropa, no me acuerdo que hacía que la mujer... esto es como para que me guste la ropa planchadita y todo lo demás. Tuvieron que sacarlo, no fue hace mucho. O era de cloro, no recuerdo bien. Pero este tipo de recursos se han ocupado muchas veces. Sí. Y eso comentamos cuando, digamos, ya terminado el programa de ayer con Joaquín, acerca de esa publicidad de los años 50 y los 60, donde era todo permitido. Y que después, con el tiempo, se fueron ya bajándole el nivel, porque habían unas propagandas que poco menos decían, bueno, si él me pega es porque es mi marido, faltaba poco que dijeran eso solamente, pero habían unas propagandas que eran muy, muy, muy terribles, en que la mujer era, más allá de que la tomaran como un objeto, eran, no sé, pues, como la empleada y la servil total al marido. Entonces, ese tipo de publicidad, claro, se han ido acabando. Aparece esta otra publicidad que es muy similar de repente, y ahí viene el problema de que son inmediatamente ya atacadas por la gente, porque han tomado conciencia en cuanto a la forma de aceptar la publicidad que nos están entregando. De hecho, en Chile, acá en Chile la publicidad tampoco es muy buena, que digamos, apela siempre a cosas muy probadas, ya, apela al sexismo, apela al producto insípido, apela al arribismo, ese arribismo aspiracional, la casita bonita, el autito con lindo, con el hijo y la hija, girando este rubecito, el auto lindo, la casa con el parque afuera prácticamente, que uno generalmente no es parte de la realidad del 80% o más de este país. En general son estereotipos, y como que ya se empiezan a castigar un poco los estereotipos, ahí es donde está el tema. Así como los que hoy día tratan de justificar, hacen un estereotipo de la feminista. Tú te puedes encontrar con todo, te puedes encontrar con gente que la verdad no te agrada y da lo mismo, sea hombre o mujer, o qué sé yo, transgénero, o lo que sea, no te agrada por las razones que tú crees que tu personalidad, que su planteamiento no están contigo. Es como generar estereotipos de tal modo que se convierten en las caricaturas que te permiten en un momento determinado vender cosas. ¿Cachai? Por ejemplo, a mí en la publicidad, a mí me carga, por ejemplo, que pongan rostros. ¿Cachai? Aprovechándose legítima para venderte un producto que ellos no ocupan tampoco. Tú lo sabes. O sea, sí, ¿por qué va a ser un Rafael Aranea pidiendo un avance en efectivo de 300 lucas, por ejemplo? Yo estoy seguro que no lo hace. O sea, de algo que estoy seguro. Y además, te prestáis una cuestión que es totalmente antihumana. Porque al final es estar vendiéndote la usura. Yo insisto, ya lo dije en La Inmortalidad del Cangrejo, pero para mí Camiroaga no merece mi respeto por lo mismo. Porque él ofrecía avances en efectivo de Ripley. Y eso es mandar a la gente a la deuda. Mientras tú, a ti te pasan, no sé, 10 millones por hacer ese comercial del avance en efectivo, estoy haciendo que se endeuden no sé cuánto. Seamos responsables también. O sea, con esta plata que se están endeudando, te están pagando la publicidad que estáis haciendo. Exactamente. ¿Sí? Si eso pasa. Obvio. Pero vuelvo a insistir, hay harto paño ahí que cortar respecto a la publicidad en Chile, porque apela no solamente al tema del sexismo, sino apela a cosas como las que plantea Joaquín, a este tema de rostros. Hay una especie de focus group que establecen en un momento determinado ciertos rostros que tienen confianza o que son confiables para la gente. Por tanto, tienen legitimidad o lo que se denomina dentro de estos espacios credibilidad. Y esa credibilidad está establecida en porcentaje. Esos porcentajes son bastante llamativos para precisamente los clientes que son las distintas empresas. Y en ese sentido, claro, pues uno ve de que se echa mano a cualquier cosa con tal de vender cualquier producto, porque de eso se trata en definitiva, claro. Y está establecido como norma. Pero mira, yo recuerdo que hace muchos, muchos, muchos años atrás, en Ecuador, hubo una campaña justamente de en contra de la publicidad, en la cual aparecían niños rubios de ojos azules, verdes y puro con muchos rasgos europeos. Cuando en Ecuador no hay una gran población con esos rasgos. Entonces vino toda una presión y cambiaron los publicistas, empezaron a usar rostros de niños y jóvenes y adultos morenos, con rasgos más indígenas, con otro tipo de expresión, de rasgos, mejor dicho, de color de piel y todo. Acá todavía se ve mucho esa propaganda del niño rubiecito, de ojitos claros, y que sobre todo cuando te están vendiendo casas, departamentos en el sector alto, automóviles caros, te aparece ese tipo de gente. O sea, como diciendo, tú eres moreno, tienes los ojos café, tienes el pelo negro, perdiste, pa' un lado, no hay jamás vaya a poder comprarte un auto de, no sé, pues de 40, 50 millones, ni tampoco te vas a poder comprar una casa acá en Huechuraba porque no cumple con los requisitos mínimos. Entonces, esa cuestión de publicidad es pésima. Deberían de haber alguna forma de regularizar aquello y evitar ese tipo de estigmatización de la gente. Pero pasa, la televisión habitualmente echa mano a este recurso. Echa mano al recurso de la niña, de la modelo que tiene que ir a entregar las cosas, echa mano de venderte. Hay programas que están establecidos para eso. Pongamos uno de los íconos de estos programas. Maya, si te cae bien o no, su animador o el dueño del programa, el caso de Quique Morandé, que apela a ese recurso, rato que ha ido cambiando el formato y todo, pero siempre apeló a ese recurso. Y claro, te salen acá gente que te dice, no, es que es bacán, ¿por qué habría que pensar mal sobre unas piernas hermosas de la mujer y todo el cuento? Dice, o antes ocurría, decía, claro, sí, se ve mal como que uno critique eso. No, pero ¿por qué, po? ¿Por qué establecemos que lo que uno... Y aquí yo apelo un poco también, pues lo he visto, dentro de esa izquierda, donde el machismo todavía es bastante visible. Aquí estamos con cosas. Pero bueno, a mí, fíjate que, si bien por ahí les leía... a José Miguel, que decía algo así como la ira tuitera es efímera. Es verdad, dura muy poco. Hemífera, como decía el gran Chamorano. Yo creo que deja, insisto, precedentes culturales interesantes. Yo creo que hay un cambio hace un rato. Y yo creo que la gente le está está frente a lo que se planteaba antes como norma, que era impuesta, hoy día lo está cuestionando y hoy día se están cambiando ciertos códigos culturales. Y a mí, en lo particular, eso me parece bien. Me parece muy bien también conversarlo y ponerlo en contexto, más allá de cualquier fanatismo. Me parece a ratos muy grave esto de establecerlo así como, ay, le ponen color. Mira, la verdad, cada uno puede decir y hacer lo que quiera, pero manteniendo el respeto con el otro. Y aquí lo que se pasa a llevar es eso. Cuando tenía alguien acosándote, claro. y que no sé, porque alguien se hubiera justificado diciendo, no, te estaba sacando foto bajo la falda porque quería ganarme 6 meses de galleta. ¿Qué van a hacer frente a eso? Que dicho sea de paso, oiga, es un delito. También. De hecho, está el caso, y lo pusimos nosotros ahí en la nota, de José Reyes, este tipo de 53 años que fue seguido, que fue filmado y todo el tema, que le sacaba bajo la falda de estudiante, que fue detenido posteriormente. Está este caso polémico de este subsecretario que no llegó a ser del Partido Radical, básicamente porque tenía un historial de acoso en el metro también. Entonces, porque mira, está bien... Acá no hay que entrar en la paranoia, no. Pero por lo menos hay que dejar cosas... preclara respecto a lo que sucede, creo yo. Porque si tú quieres sacarle foto a tu pareja y tu pareja quiere que se le saque foto, perfecto. Si tú vas con alguien y esa persona, no sé, pues, después de conversarte y queda en claro de que a la mujer no le importa de que tú le saques una foto a sus piernas, a su brazo, a su cara, ya. Porque son adultos, en primer lugar. Y es una cosa de acuerdo mutuo. Claro, pero tú no puedes llegar y ver a una mujer que va subiendo al metro o va subiendo una escala y le empiezas a sacar fotos sin saber siquiera quién es. O sea, menos estás, caso ella está dispuesta a que tú le estés sacando fotos. Sí, ¿y qué vas a hacer tú con la foto? Hay efectos. Entonces, creo yo, no peor, que establece hoy día en una realidad mezclada entre la virtualidad y la realidad en sí, en la cual tenía cabras, chicas, sacándose fotos lo suficientemente erotizadas para tratar de tener la mayor cantidad de likes o tener la mayor cantidad de amigos para poder ser, entre comillas, aceptada en una virtualidad real que hoy día se establece como norma. Y bastante fuerte eso. Sí, eso es grave. De hecho, yo recuerdo el otro día veía a alguien que ponía una especie como de... No era un meme, pero era una especie de caricatura de una chica que se había pintado y que decía... hoy tuve 10 likes nomás. ¿Qué está pasando? Y la tipa se subía a la polera, se sacaba como en la parte de los pechos y tenía cena. Y dice, uff, pensé que ya no era bonita. Entonces, hay una validación hoy día social distinta y que... No digo que te estén obligando con una pistola en el pecho, pero hay una presión social que te está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que ofrecerte porque tú eres un producto, claro. Entonces tienes que venderte. Que es mi crítica, por lo menos a título personal, de lo que son hoy día las redes sociales. Y siempre lo traemos a colación. A mí el Facebook, a lo particular, no me gusta. Porque uno no ve personas ahí. Uno ve productos. Uno ve productos de gente que está vendiéndose constantemente. Que trata de decir, hoy estoy vacacionando en un lugar súper cool. Hoy estoy comiendo en tal lado. Oye, estoy hoy me sacaron una foto así y trata de poner una la más bonita. Hay otra norma de tratar de entender que eres un producto, que cada uno es un publicista de sí mismo. Y uno a rato ya no sabe con quién habla. Entonces, en ese sentido hay publicidades que se agradecen y hay otras que no. Que hay una película, de hecho, que es como bien antigua, no sé si tan antigua, pero que era un grupo de un publicista que termina en un psiquiátrico. Y este psiquiátrico, no me acuerdo si era en una ciudad, no sé si era Chicago, Nueva York. Pero el psiquiátrico empieza como a tener relación con sus pares dentro de este psiquiátrico. Y termina siendo la idea de ellos la publicidad, porque la verdad vuelve a que los locos le habían dicho. Y que eran publicidad súper realista. Eran, de hecho, hiper realistas. Y obviamente la agencia tiró para arriba, el tipo se hizo un genio. Pero la idea venían de esos locos, que al final veían la realidad como el resto ya no la veía. Porque la publicidad había alterado todo eso. Y tenían que ver con escenas muy crudas, con pero la gente empezó, dentro de este contexto de la película, a agradecer de que se podía reconocer en eso. ¿A qué iba esa película? O el trasfondo que uno le puede hacer una lectura, que en definitiva los locos, por estar en un lado más abstraído, veían la realidad mejor que los que estaban ya absortos, que supuestamente eran normales, y lo que la gente, la verdad, estaba pidiendo era reconocerse. En cosas comunes, en las cuales tú puedes decir, oye, ahí está mi vecino. Ahí estoy yo. Y no estas cosas producidas que tú sabes que tienen que ver con el instinto aspiracional que está instalado en términos de sociedad, de que no eres tú, sino eres lo que puedes llegar a ser en términos de una imagen de éxito. Entonces, está esta cosa. Me acuerdo de un amigo y de un día se hizo una discusión de unos cabros de un colegio, y claro, se establecían más o menos sus perfiles de Facebook, y claro, venía quién era más validado en términos de quién había ido más discotecas y se había sacado fotos con más famosos, quién ponía cosas más cuáticas dentro, y hay una validación ahí, y el sexo es parte de uno de los elementos que está ahí y que genera validación social. Entonces es un tema, insisto, para largo, pero yo creo que más que ponerle gravedad o no, ponerle color, como dice el perro zorrón, acá lo que se quiere o pretende desarrollar es, en el contexto, una conversación y una discusión que está empezando a salir. De hecho, yo creo que la sobrereacción que algunos dicen que hubo ayer, bueno, demuestra que empiezan a cambiar ciertos códigos culturales. Y que la gente cree que puede manifestarse respecto a lo que le parece que está mal. Antes no, era pasivo respecto a eso. Hoy día no. Si les parece que un programa de televisión fue ofensivo, lo manifiesta. Pero más encima tiene otra posibilidad ahora, que antes no estaba. Porque antes era muy de rumiar, se llamaba esto, que era ponerse frente a la tele. Que era un deporte que en varias familias estaba. La mía estaba, por ejemplo. El antiguo deporte, que era rumiar. Que no sé, pues salía Pinochet o salía Ricardo Lago y empezar nuestro sublimar el desahogo. Pero hoy día no, pues puedes manifestar eso, pero además puedes castigar eso. Puedes castigar no comprando ciertos productos. Claro, la gente ha aprendido a castigar. porque también está la posibilidad de que ahora ha aumentado bastante más la gente que pone sus reclamos en la ¿cómo se llama? Esto es Nacional de Televisión. Sí, Nacional de Televisión. Estoy tratando de acordarme, Rula, cómo se llama la película, pero trabaja, no me acuerdo si era Bill Murray o este. Un día la encuentro, porque yo vi eso. Se puede. La tiro. Todavía no. Entonces, en ese sentido, pasa de que la situación se ve. El Alzheimer ya sabemos, sí, pero sí. Tranquilo, aquí está compañero. Eso pasó. Pero bueno, era poner en contexto eso, hay una reacción y me parece bien y que permite la discusión. Incluso puso en discusión esto, la reacción. Puso en discusión que muchos decían, bueno, ¿qué es ponerle color entonces para mucha gente? ¿Qué es ponerle color? Ah, eso, hacia eso iba del asunto del Consejo Nacional de Televisión, de que hay mucha más gente la que está poniendo reclamos cuando ve. Sí, y hay uno puede alguna... diferenciar que hay gente que es una ociosa. No, por supuesto que ven la televisión durante las 24 horas. Hay de todo ahí. Claro, 24 horas del día está viendo televisión. No, pero más que ver tantas horas televisión, sino que hay gente que pasa a ser ya censora de. Claro, y se sienten se siente con esa calidad. Claro que sí, ¿eh? Bueno, pero de todo tiene que haber en este sí, pues, en no, las viñas, po, pero yo creo entonces, que es lógico. Parte con pero, la libertad de alguien. Pero claro, y el respeto a la misma. Sucede de que la gente está aprendiendo que hay distintas formas de cómo poder parar una publicidad, como es las redes sociales, como es el Consejo Nacional, como es no comprar el producto que le están ofreciendo. Yo creo, como vivimos en un sistema capitalista, aún que la manera más efectiva de castigar es no comprar. Lo que más les duele a los comerciantes. En un mundo donde el dios del dinero, claro, uno castiga el bolsillo. Y en ese sentido, me parece que todavía hay. De hecho, el movimiento gay y el movimiento lésbico, transgénero, LGTB, particularmente en Estados Unidos. Una de las herramientas que encontró para organizarse bien tenía que ver con el castigo a marca y tenía que ver con el castigo en términos de no comprar ciertas cosas o no votar por cierta gente y organizarse desde ahí, más que en otra área. Y empezó a ganar mucha fuerza, entendiendo que ahí te encontráis de todo. Hay gente, no sé, personas gay que son republicanas y otras que son demócratas y otras que la verdad no están ni un metro con ninguna de las dos coaliciones en Estados Unidos. Pero establecían en su momento el poder de castigo. O sea, ¿sabe que este comercial fue tan atentatorio contra la comunidad gay, por ejemplo, que llamamos a la comunidad gay a no consumirlo? Claro. Y que se castigaba a tal punto de que la verdad o tenía que terminar disculpándose o tenía que cambiar esa política comercial o lisa y llanamente se puede ir a la quiebra. Sucedió con hoteles, sucedió con lugares de recreación. Exactamente, donde eran discriminados. Y con ropa, y claro. Y eso hace de que en un momento determinado, insisto, dentro de este sistema, yo creo que el mayor castigo es no comprarlo. O sea, si usted le molestó a radiar aquello, usted castiga y alguien lo decía adelante. Bueno, no compre galletas, perdón. Claro. Punto. Y usted dirá, bueno, que uno que no compre, el otro van a estar comprando. Yo creo que no hace la diferencia. Claro. Si está molesto uno piensa de que uno es el único. El tema de Israel, bueno, vaya y súmese también al boicot y trate de hacer lo que puede en términos de decir, bueno, este producto es donde no lo consumo. Claro, o sea, eso es una de las formas, aunque uno piense de que es el único que lo está haciendo, no importa. Pero ya es uno. Fíjate que acá hay un... Y empieza a sumar. Ocurrió un hito, el otro día lo conversamos con algunos amigos, que hubo un hito, pasó bien colado, pero fue un hito muy importante en la historia de la televisión chilena y que tiene que ver en relación con las redes sociales, y eso trajo mucha preocupación a ejecutivos de televisión, a personas que están constantemente viendo estos focus group, a sociólogos y todo lo demás, que fue el castigo que recibió un programa de Raquel Argandoña. Voy a explicar más o menos rápidamente en qué consistió. Se supo el tema de los sueldos, que eran brutales los que estaba recibiendo para una especie como de docu-reality, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Aparte que hubieron comentarios previos al estreno de aquello bastante desafortunados. Entonces hubo mucha crítica a eso. Después hubo un entrevero con algunos actores, de hecho, que era brutal de que se le diera tanto espacio a esto y que se le pagara tanta plata, a diferencia del trabajo y la obra de algunos, o de muchos. Y en un momento donde había, no crisis económica propiamente tal, pero le sobra la plata. Se habla de austeridad incluso. No fue hace muchos años. De hecho, creo que fue hace como 2 años. Sí. Caso es que todos dijeron, bueno, aquí todos van a criticar, todos van a decir que no les gusta. De hecho, ahí se seguía con la idea de que no hay publicidad mala y que todos iban a verlo. Exactamente. Y dijeron, no, boicot al programa. Yo recuerdo... Recuerdo bastante porque después uno trató de documentar y tratar de explicar ese fenómeno. Y finalmente llegó el día del programa y dijeron, todos lo van a estar viendo por el morbo de saber qué le va a pasar y todo el cuento. Bueno, resulta que tuvo uno de los ratings históricos más bajos en la historia de la televisión chilena, inesperado. Y uno dice, bueno, porque a veces no hay mucho rating en la noche. No, habían como 17, cacha la memoria, como 17, 18 puntos de rating. O más, porque estaba terminando una de las teleseries nocturnas de TVN. Estaba justo en la etapa final y dejaba un alto rating. No me acuerdo si era Dónde Está Elisa o algo por el estilo, pero estaba con un rating alto. Empieza el programa y baja abruptamente el rating del People Meter. Y es notorio. Y efectivamente se castigó a ese programa y terminó saliendo, que lo terminaron cambiando para el fin de semana, que en definitiva se gastó un montón de plata, pero terminan sacándolo. Y ahí ocurre un fenómeno que no había ocurrido antes. Habido intentos de generar ciertos boicotes a ciertos programas porque representan tal o cual cosa o se manifestaron en tal o cual lado, pero por primera vez no había publicidad buena, que viene precisamente de boca de este tipo de personajes, como Raquel Argandoña, como Patricia Maldonado, que vienen de una escuela bien ochentera, donde en definitiva había que estar. Y en los 90 era el tema del exitismo, todo era Warhol, cualquier momento podía salir, podía ser Johnny 100 pesos, podía ser famoso por cualquier cosa. Y las redes sociales, YouTube y han generado un poco eso. Pero en un momento se empieza a demostrar de que eso está cambiando y que ya no es parte de un hecho consumado sine qua non. Se puede castigar y eso cambia. Ojo, cambia la forma de ver ciertas cosas. Te pongo ejemplo, y no es broma esto. Insisto, uno que está constantemente en esta de analizar medios, está el caso de La Red, que hoy día es un nuevo fenómeno. ¿Por qué? Porque estaba establecido en su momento determinado junto con el tema de las redes sociales. Bueno, uno de sus programas ancla hoy día ha bajado completamente el rating. ¿Por qué? Porque la gente reconoce que hay un cambio de línea editorial. Después que se va O sea, no se va, está en el mismo canal. Pero se cierra ese programa. Lo sacaron de programa. Pero más que el cierre de ese espacio en términos particulares, hay un cambio en la línea editorial y se reconoce eso en el otro. Entonces, a lo que voy. Se puede perfectamente castigar. Y eso, hoy día, hay gente que, insisto, vuelve a señalar de que no hay publicidad buena, no hay publicidad mala, la hay. Si no, pregúntenle a la política, pregunten a publicistas hoy día. Esto de reconocer la marca y todo, esto de ser famosillo y estar constantemente con tal de que hablen, no, hoy día ya no es tan cierto como parecía hacerlo en su momento, porque hay un costo y de partida el primero que lo reconoce es el cliente que contrató a una agencia. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a él no es posicionar, no es como esta entrevista al Mercurio, ¿qué quiere? No, dejar huella, no, la que quiere es imponer algo y lo que quiere un cliente es vender cosas y si no le están comprando cosas, entonces eso va a decir también de que el boicot a Israel, el BDS, esta campaña internacional, efectivo. De hecho, insisto, hay un análisis interesante que estaba leyendo anoche. Anoche volvieron a atacar una escuela. Me había enviado un link en la madrugada el Joaquín. está leyendo, atacaron nuevamente una escuela de la ONU y todo lo demás. Entonces, se está generando en el mundo una cosa que por primera vez Israel está experimentando, que es Israel hoy día en el mundo pasa a ser victimario. Alguien me dirá, no, esto viene hace tiempo, pero hay otras operaciones militares. No, por primera vez en el mundo, un sí, fenómeno global, Israel ya no es víctima, claro, sino que es victimario. Ya no está esta cosa del holocausto, la gente no compra. Ya dice, no compra. Y dice, si ustedes son parte del holocausto, ¿cómo es posible que estén haciendo esto? A pesar de que eso se repetía de hace muchos años, ciertos sectores pequeños, ahora ya es algo totalmente planetario. Todo el mundo está en lo mismo diciendo, ¿cómo es posible que ellos estén haciendo un holocausto cuando ellos vivieron un holocausto? Entonces, esa y empezaron situación, a hacerlo 3 años después, que eso es lo más terrible, el año 48. No, claro, por eso digo, pero es que claro, obviamente ahora nos estamos dando cuenta ahora, y de hecho la historia se está restableciendo. Eran sectores desde cero, muy pequeños los que sí lo veían. Claro. Pero ellos hicieron toda una propaganda, exacto, toda una publicidad para poder vender un producto que era el que ellos eran las víctimas y que todos los demás eran malos. Hoy aquí Insectosaurio dice algo, dice, no valíamos tampoco la publicidad, entre comillas, buena, porque siempre está al servicio del cochino capital. Sí, pero tampoco ataquemos a los publicistas que igual hacen el trabajo. No, ataquémoslo. Vamos a lincharlo ahora es mismo. Yo tampoco estoy en esa postura de, oye, tú tienes que vivir, no sé, en una cupa mientras esté el capitalismo y no podías hacer absolutamente nada porque todo está ahí ayudando al capital. Yo creo eso. De hecho, vivo en una cupa. con un montón de animales. Claro. Así, y tenemos tomada la casa. Un palumpa. Yeah. Diógenes, una alpargata al lado de ¿a dónde la viste, Diógenes? ¿Tu abuela será Diógenes? Igual a que este que parece ocupa la casa. ¿Eh? Parece ocupa. Pero mal de Diógenes no, ya no. Que esté tu bodega ocupada y todo el cuento con cosas que ocupamos acá, está bien. Pero... No, es que está mal visto. No encontrar cajas, ni cartones, ni cuestiones. Pero está mal visto. Viste que como en tu se casa. Se tiene mal visión de Diógenes. Diógenes eso no tenía nada. Es una hipocresía. No tenía ni acaba basura, de ni cosas. Acaba de decir una cosa en términos de broma peyorativa y ahora está estableciendo, no tiene nada de malo porque yo te diga eso. Y acaba de decirlo con un sentido peyorativo. No, ya. Cada uno lo recibe como mejor le parece, no más. Eso hace la publicidad y la política. No es lo que está haciendo Alfonso decir, esto era un acto de magia. Esto era un acto de Diógenes. De hecho, lo queríamos contarle, pero uno de los Diógenes, para mí, uno de los creativos fue Alfonso, de la campaña de Tritón. Claro. Pueden venir a buscarlo. Diógenes igual era un gran personaje. Cuando llegó Alejandro Magno, le dijo, ¿qué quieres? Se paró al lado de Diógenes y le dijo... Que no me quite el sol, porque lo estaba tapando. Le pega con una varilla. Hay que explicar que el contexto de que él viene de la escuela cínica. Y la gente confunde la hipocresía. Claro. De hecho, se confunde el cinismo. Con la hipocresía. Sí. El cinismo es aquel que, la verdad, le importa madre. Está haciendo parte de un nihilismo ahí. De hecho, muy potente. Diógenes está, cuando se encuentra con Alejandro Magno, Diógenes está en la orilla del río. Sí. ¿Y es por qué? Porque él estaba en la plaza. Y dicen, viene Alejandro Magno y va a dejar la escoba con todo el ejército y nos va. Sí. Y todos salen arrancando. Aguanten, y todos corrían. Alejandro Magno. Claro. El macedonio. Y todos corrían con sus oros y sus bienes y cosas. Y él lo único que tenía era el barril y nada más. Y parte con la tinaja para un lado, para otro. Y de repente dice, bueno, le dicen, ¿qué estás haciendo con esa tinaja? No, si todos están corriendo para algún lado, habrá que correr, po. Y ahí se va hacia el río, y ahí se encuentra después... Bueno, Alejandro Magno había sido discípulo de él. Claro. Sí, y de claro, o sea, no, claro. O sea, no era un tipo así que dijéramos, que venía saliendo de ultratumba, ¿no? ¿Cómo se llama? Máximo, ¿cómo se llama? Novelista. Yo recomiendo la novela de Alejandro. De Alejandro Magno. Yeah. Novela de un italiano. Es muy buena. Es muy buena. Bueno, volviendo a Israel, quería decir algo. Sí. Yeah. Y no, quería una noticia que sale ahora, que es bastante lamentable. ¿Recuerdan? Bueno, a esta altura uno de los tantos ataques que hubieron, pero que fue rescatado un bebé del vientre de su madre, logra saber, muy prematuro, tenía bastante pocas probabilidades de vivir, bueno, falleció hoy. Ha generado la vuelta al mundo porque se hablaba de un milagro en medio de una guerra, entre comillas, la verdad no es una guerra, esto es un genocidio. Pero estaba esta historia de este bebé. Y falleció el día de hoy, que ya para el caso viene a ser casi una estadística. Y eso se ha generado una cosa muy muy muy muy fuerte y muy dolorosa. De hecho, ayer estaba en la madrugada y estaba leyendo un reporte y también la nota, la pueden encontrar ahí. Se la doy al tiro para que la puedan seguir también, si ustedes quieren también. Que es una reportera española de la televisión pública española. Está leyendo un par de notas, se llama Yolanda Álvarez. La pueden encontrar en Twitter, es @YalvarezTVE con YalvarezTVE. Yalvarez. En la cual cuenta un poco los relatos, desmitifica, ella está haciendo un reporteo para esta agencia, pero particularmente la televisión española. Esto es un genocidio. No hay duda respecto a lo que está ocurriendo allá y con el tema de los niños. Pero cuesta meterse en esto porque cuesta cuesta la indiferencia. Y no el mundo, porque la verdad pasan cosas a diario, sino porque la indiferencia en términos de ligada a la impotencia, a la frustración. Es decir, ¿cómo mierda se para esto? Pues ya sabemos que no lo va a hacer ni desde la ONU, ni que esto se va a dar dentro de lo que es las buenas intenciones de cierta diplomacia, que como decía ayer Colipán, lo de llamar al embajador en Chile es así como supermercado Pepito no ha querido estar ausente de esta gran obra y todo el cuento, una cosa tan simbólica y tan insípida, que tiene un efecto obviamente en términos políticos, pero lo que se está buscando aquí es cómo parar esto. O sea, que Israel sufra en el sentido tal bloqueo y negación que la dice llanamente pare. Y en ese sentido es bien complejo. Todos los días aumentan las cifras. Ayer fue un día, ya hay un lugar común en términos de frases o de conceptos. Este fue uno de los días más violentos, con más muertes. Fue uno de los días más sangrientos en Gaza. Eso lo habré leído no sé cuántas veces de reporteros que están en Gaza. Uno dice, ¿dónde está el límite? Uno dice, hay un límite en un momento determinado que establece que puede ser peor que esto. Y viene, y no quiero apelar a la ley de Murphy, sino que quiero apelar a... y no quiero hacer este llanterío de la humanidad y donde quiera y todo el tema. Estoy diciendo, yo lo que me pregunto, y por eso tiene sentido este tema de la publicidad y cómo castigar y todo, ¿cómo parar esto? En términos concretos. Ya en términos simbólicos. Hoy día a la gente que anda en Valparaíso a las 12 del día empieza una manifestación por la paz, con distintas actividades, van a haber música, poetas y todo lo demás en la plaza Aníbal Pinto. Así que ahí también van a estar en la tarde también. Desde las 12, 4 o 5 de la tarde van a estar ahí en ese lugar. Pero uno dice... Y es extraño, porque aquí viene esta revelación, y yo me parece que están ocurriendo cosas buenas, que ahí se empieza a romper el código cultural. Hoy la gente está cuestionando no solamente la publicidad, que le parece pelotuda, sino que está criticando incluso a los medios de comunicación, está criticando a los noticieros, está criticando esta. Disculpa, ¿cómo tú me puedes hacer entender o tratar de forzar que esto es una guerra de dos fuerzas cuando lo que vemos a todo el rato y no se puede esconder es un genocidio? A menos que la comunidad internacional científica debiera hacer algo respecto, yo creo que los científicos deberían establecerse en Gaza, particularmente los geólogos, para descubrir cómo una ciudad está montada completa arriba de un túnel gigante. Porque la justificación de que están arrasando con Gaza única y exclusivamente para eliminar los túneles de Hamas, establece de que, disculpa, toda Gaza es un gran túnel. Porque no ha habido distinción respecto a los blancos que se han utilizado. ¿Se acuerdan los primeros días cuando hablaban? No, el esfuerzo del ejército israelí es tan potente. Y es tan especializado que nosotros apuntamos perfectamente y no atentamos contra la población civil. Porque si quisiéramos hacerlo, podríamos hacer. Pero lo que estamos haciendo es quirúrgicamente, la palabra que se ocupaba, me recuerdo a algunos representantes de la de la Fuerza de Defensa de Israel y de la FDI, señalando ese tipo de argumentos. Y hemos visto que han arrasado con todo. Con todo. De hecho, hoy día ya no queda Gaza. ¿Por qué? Porque los barrios están completamente destruidos. Y aparte, sin luz, con corte, teléfono, que dependen, antes de iniciar la ofensiva el 8 de julio, dependen de Israel. Y sin agua, porque sacan de las napas subterráneas y para eso necesitan electricidad y no tienen electricidad. Bueno, ahí estaba leyendo un texto de Chomsky, estaba leyendo harto lo del tema, y se llama como matar a toda la bestia, ¿no? Así se llama como traducido al español, porque es como una frase que dijeron, de hecho, de lo israelí en el año 2009. Y explican de que para ellos la lógica es que si es que tú, a ti te avisan que tú tienes que abandonar tu casa y tú no la abandonas, eres cómplice de Hamas. O si tú decides volver a tu casa, eres cómplice. A ese punto es la argumentación. Entonces uno dice, bueno, ¿y esa argumentación se compraba hace algún tiempo? Y yo te encuentro toda la razón en ese como cambio de switch, porque es impresionante. Antes te decían, ah, no, los escudos humanos, oh, se compraban. Creían. La idea de los escudos humanos, se compraban de que la población civil, se compraban de que cuando dicen estamos bombardeando las bases, o sea, la base militar, o sea, el sustento militar y el sustento social de Hamas, cuando hablan del sustento social o de las bases sociales, están hablando de la población civil. Y antes también se compraba eso. Ah, no, es que están en realidad destruyendo un poco el vínculo, los vínculos de Hamas en la sociedad. No, están destruyendo la sociedad que votó por Hamas, o la sociedad que apoya a Hamas. Y cosas así. Su base de apoyo, la que estamos hablando. Su base de apoyo, que son todos. Porque al final, como también, ellos son castigados por haber votado de la forma equivocada para, según Estados Unidos e Israel. Finalmente, ese es el pecado que sufren. Bueno, ese pecado lo cometimos también nosotros en el año 70 y lo tuvimos que pagar el año 73 por mano de Estados Unidos. Exactamente. Así entonces, que no hay ninguna diferencia. Estos grandes defensores estas de cosas la democracia se han ido repitiendo en la historia en la historia de la humanidad. Estos grandes defensores de la democracia, cuando la democracia no les favorece, la votan. Pues, claro. Y así siempre ha sido. Pero ahora Israel está intentando cambiar un poco sus tácticas mediáticas, no así sus tácticas militares, lo que está generando una cosa bien, bien extraña. Por ejemplo, hoy día en la mañana de acá, Israel decía de que iban a hacer una tregua, o sea que ellos iban a hacer un cese al fuego unilateral, así como mostrándose como los grandes humanitarios, de 4 horas, por fines humanitarios. Excepto en los lugares donde hayan soldados. Ya. En los lugares donde hay soldados, donde están enfrentándose. Por lo tanto, en realidad, no hay un cese al fuego. No. Porque si está ahí soldado en un lugar, porque se están agarrando a balazos, y donde no hay un soldado, no hay fuego porque no hay israelíes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es ese discurso? Ese discurso es totalmente absurdo. Además, no saben y ni siquiera van a especificar en qué lugares va a ser efectivo el cese al fuego y en qué lugares no va a ser efectivo el cese al fuego. Entonces, al final, tiran una cuestión muy grande, elocuente, a internacionalmente a los medios, diciendo, oye, vamos a hacer un cese al fuego humanitario de 4 horas, unilateral. Y mucha gente se queda con eso. Y mucha gente se queda con el titular. Pero no lee la letra chica. Pero ahora se está leyendo la letra chica. Nosotros estamos acostumbrados aquí en este país a leer la letra chica, porque nos han metido el dedo en la boca muchas veces. Entonces, también le leemos la letra chica a estos tipejos. Sí, y yo creo que se está aprendiendo a leer la letra chica. Claro. Y eso es muy bueno, porque anteriormente, yo creo, no sé, incluso el 2009, cuando atacaron al Líbano el 2006, uno se hubiese comprado eso. Ah, mira, Israel está haciendo buena onda, está haciendo un cese al fuego, toda la cuestión. Además, apoyado por los medios, mucho más fácil, porque anteriormente los medios no tenían una oposición o no tenían un punto de contraste, por lo tanto podían mentir más descaradamente. Uno hubiese dicho, ah, qué bueno. Pero no, ahora no. De hecho, incluso con cambiando sus tácticas mediáticas, se sigue revelando sus tácticas militares o sus tácticas de invasión o sus tácticas genocidas, que no están dispuestos a modificar, están dispuestos a cambiar su discurso, todo eso, pero no están dispuestos y no lo van a estar respecto a cambiar sus prácticas genocidas, que es lo que uno espera. Y hasta que ocurra eso, la crítica, el boicot y todos los medios que sean necesarios para evitar un genocidio tienen que ser tomados. Ahora lo interesante e importante sería poder saber, sí, qué pasó. Está bien, po. No, yo lo único que quería decir era del, bueno, está bien. Alfonso tiene que decir algo muy importante. Nos vamos a una pausa musical. Yo estaba muteado, ustedes no sabían, así que para el caso es lo mismo. Nos vamos a una pausa musical. ¿Por qué? Porque están los temas programados, algunos ya los habían mandado, que tienen que ver con otro tema. Y que tienen que ver con el sexismo, que tienen que ver con lo demás. Entonces ya estamos metiendo en otro tema y me parece esquizofrénico tirar los temas de la Floripondio, de los prisioneros que habían ya programado. Y nos metemos de lleno lo que está ocurriendo en esta ya reflexión. Y Alfonso dirá algo muy importante. No. A la vuelta. No, tampoco a la vuelta. Ah, ya. Sí. Pueden quedar nomás. Soy un Alfonso errante en el mundo. Me acordé de no me estés tampoco promesa, agarrando para el... Porque estamos en la hora todavía de los niños, por eso me quedo callado y no digo lo que iba a decir. Pero la vuelta de la pausa ya no es la hora de los niños. Un par de minutos, sí. No. Un par de minutos y se termina la hora de los niños. Sí, de hecho, saludos a los saucanitos que nos dejarán... Oye, se terminaron las vacaciones de invierno, ustedes saben. Se sí. Acaba... Se acabaron. Ya, eso me llama la atención porque... Pueden haber niños escuchándonos hasta ahora. Pero bueno... Y si no se han acabado las vacaciones de invierno, obligue igual a su niño a ir al colegio. Llévelo ahí, aunque no haya nadie y que todos los compañeros después se puedan reír, llévelo al colegio, que estudie. El colegio es el templo del saber. Nos vamos entonces con parte de lo que programaron. Está la Floripondio, por ejemplo, que Paria la programó Coque Saavedra. Podemos mandar entre medio, podemos mandar los que ya están llegando ahora. Pero nos vamos de lo que decían varios hoy día en esta conversación. Esto es Los Prisioneros. Sexo, está de cajón que iba aquello. Y ya regresamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl. ¿Qué dice Pelusa? Por fin se acabaron las vacaciones porque no me dejaban escuchar tranquila. Decían, mamá, ese programa es muy fome. Oye, una cuestión breaking, así como noticia, que murieron en un bombardeo en un mercado en Gaza, uh-huh. 15 asesinados durante la pausa humanitaria de Israel. Así que ahí vamos a del cese al fuego humanitario. A la vuelta hablamos de eso. Perfecto. Y dile a tu hijo Pelusa que son todos unos fomes. Qué malo. Eres un malo. Nos vemos. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. por más que lo intente, ser ciudadano decente no lo puedo lograr. El trabajo continuo en desmedro de la fiesta no lo puedo desear. Y por más que lo intente, ser ciudadano decente no lo puedo lograr. Un fantasma continuo en desmedro de mi fuerza no lo puedo desear. De la reza mierda. Vacaciones quiero y vacaciones para siempre. Qué tremendo el deseo de seguir como enfermo, recorriendo todo lo que soy en mis lugares. Vacaciones quiero y vacaciones para siempre. Que tremendo el deseo de seguir como en febrero, recorriendo todo lo que soy en mis lugares. Y por más que lo intente, ser ciudadano decente no lo puedo desear. Un trabajo continuo puedo desear. Y por más que lo intente, ser ciudadano consciente no lo puedo desear. Una histeria colectiva en este mundo colectivo no me lo puedo tragar. Y venga por eso, mierda, cero. Vacaciones quiero y vacaciones para siempre. Qué tremendo el deseo de seguir como en febrero, recorriendo todo lo que soy en mis lugares. Vacaciones quiero y vacaciones para siempre. Qué tremendo el deseo de seguir como en febrero, recorriendo todo lo que soy en mis lugares. Tiramos.

¿Es aceptable que se hagan compras de indumentaria represiva como bombas lacrimógenas a uno de los países más genocidas del mundo? ¿Es aceptable que mantengamos relaciones diplomáticas con uno de los países que más niños y niñas ha asesinado en las últimas décadas? No, no es aceptable. Una verdadera presión internacional puede ayudar a parar esta masacre. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. También nos puedes escuchar a través de la plataforma gratuita para dispositivos, smartphone o similares llamada TuneIn. Le enviamos un saludo a la gente de Aucan, pero ya nos hemos desconectado desde allá. Pero se supone que hasta ahora está la franja infantil llamada el Club de los Aucanitos, la 107.1, la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, allá en la sexta región. Noticia, la comunidad judía se encuentra en estos momentos a las afueras de La Moneda. Alrededor, déjame ver la foto bien, unas 40 o 50 personas, por lo que yo veo acá. Entre ellas político, el presidente de la comunidad judía. Veo ahí alguna gente más o menos conocida manifestándose en contra de la decisión diplomática por parte de Chile de retirar a su embajador, ha llamado a consulta, en conjunto con otros países. Particularmente Chile lo hizo con Perú y El Salvador, si no me equivoco, en medida ya tomada previamente también por Brasil, por Venezuela, por Ecuador. Y se siguen sumando, por lo que me están diciendo por acá, los llamados a consulta del embajador de Israel. Recordemos que ayer también nuevamente una escuela de refugiados de la ONU fue atacada, de anterior fue un parque infantil, y los bombardeos no han dejado de intensificarse por parte de Israel en contra de la franja de Gaza. Y ahora bombardeando un mercado con 15 muertos. Durante, supones, la pausa humanitaria, pero que no incluía muchos lugares, incluyendo ese lugar. Entonces, esa pausa y ese cese al fuego humanitario era una farsa, en la medida que en realidad son solamente determinados lugares. Así que molesta y da rabia, y también molesta también de que estén, de que se esté apoyando también a un Estado de que a mí me parece lo más correcto del mundo, y llamar a consulta al embajador. Uh-huh. Así de simple, y hay que entenderlo, y esto se trata de un genocidio, y yo creo que no hay que apoyar a un genocidio y a un Estado genocida, sea uno quien sea. Yo creo que ese es el punto, y hay que tomar ahí, hay que ojalá tomar conciencia de eso, y no ser partidista ni nada por el estilo. Es simplemente estar por la humanidad, estar por los seres humanos, estar por lo oprimido, y luchar por eso, luchar por evitar y que no exista nunca más un genocidio. Yo creo que eso es lo que me gustaría, ojalá que la comunidad judía de acá también, que no hablo de todo, sino hablo de por lo menos de su jerarquía, entienda que en realidad la postura que hay que tomar como ser humano es que no exista nunca más un genocidio en este planeta. Y eso yo creo que es lo que hay que defender y hay que pelear. Yo creo que esa es la verdadera bandera que hay que llevar a cabo. Yo por lo menos voy por eso. Bueno, hay gente molesta por lo que consideran carerrajismo por parte de la comunidad judía de manifestarse en contra de esta medida diplomática y no hace referencia respecto a los niños y civiles que son asesinados a diario en Gaza. Yo creo que también están en su derecho de hacerlo. Yo creo que lo que sí, y acá de lo mismo que estábamos conversando delante, este relato que probablemente antes tenía mucho más eco en mucha gente acá en Chile, ya no es creíble, este relato de la legítima defensa. De hecho, de lo llamativo, a propósito de este llamado a consulta, no sé si ustedes leyeron la declaración de parte de la Cancillería. Hay temas bien interesantes. Yo quiero leerle unos párrafos porque me parece que son bastante atingentes respecto a de dónde viene la molestia de parte de la comunidad judía, y yo creo que con justa razón debe molestar, porque acá lo que se está poniendo en entredicho es la tesis de legítima defensa del ejército de Israel. Entonces señala acá básicamente lo que se señala después de esta ofensiva que comienza el 8 de julio, llamada margen protector, y después con la posterior ofensiva terrestre por parte del ejército de Israel, la que le ha llevado muchas bajas, la mayoría soldados, ojo con eso. Porque acá también hay otro tema a nivel de lo que la gente ve en términos internacional, que bombardear desde lejos de un drone es una cosa, pero el combate es otra. Y algunos analistas señalan de que Netanyahu a la interna de Israel tiene bastante complicado el panorama. ¿Por qué? Porque en lo que han sido enfrentamientos han habido varias bajas de soldados israelíes, cosa que no ayuda mucho, pero que tampoco puede echar pie atrás, básicamente porque hay un sector ahí bien extremo, pero como ellos son un Estado que está parado por Estados Unidos, uno puede hablar de Estado fundamentalista. Porque como los árabes nomás son fundamentalistas, según algún relato establecido o impuesto. Entonces, lo que establece acá es parte de esta declaración, dice lo siguiente. Chile observa con gran preocupación y desaliento que dichas operaciones militares de Israel, que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza, no respetan normas fundamentales del derecho internacional humanitario, como lo demuestran las más de 1,000 víctimas civiles, incluyendo mujeres y niños, como también ataques a escuelas y hospitales. Además, en la misma declaración, si bien se sigue condenando el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas en contra de la población israelí, se pone en entredicho la tesis de legítima defensa griega por Israel. Cito. La escala e intensidad de las operaciones israelíes en Gaza vulneran el principio de proporcionalidad en el uso de fuerza, requisito indispensable para justificar la legítima defensa. Es importante esa parte del párrafo, pueden buscarla ahí en Radio Vía Francia, lo voy a tirar al tiro, porque está la declaración completa, la está linkeada ahí de la Cancillería, la original. ¿Por qué es importante? Porque todo el andamiaje, incluso, ojo, diplomático por parte de Israel, se basa en la tesis de la legítima defensa, y es lo que se está poniendo precisamente en entredicho ahora. De hecho, hay un tema no menor que tiene que ver con las críticas que ha tenido incluso Obama dentro de Estados Unidos por el apoyo a Israel. Entonces, muchos mandatarios lo que están viendo es que hoy día, la verdad, no es muy... Y para todos los que estén cerca de elecciones, no es tan conveniente hoy día estar del lado de Israel como en un momento lo fue. ¿Por qué? Porque eso es avalar implícitamente un genocidio, que es lo que está ocurriendo. O llámele raza étnica, una especie de lo que se está viendo acá es un ataque directamente a una población civil. Usó pretexto con la excusa de que son túneles, de que son gente de Hamas, que son escudo humano, etcétera, etcétera. Y eso es bastante, bastante grave. Sí, bastante grave. No, a mí me molesta, por supuesto, profundamente también todo ese discurso y esas excusas que ha dado el Estado israelí en intentar justificar un genocidio. Un genocidio es injustificable y creo que están intentando lidiar con eso y le ha salido difícil, por primera vez le ha salido difícil, eso me alegra, por un lado, me alegra que le salga difícil, pero duele profundamente lo que están haciendo. Por supuesto, uno agradece que hay un cambio de opinión y es bueno eso y da cierta alegría, pero por otro lado también está esa sensación de que la impunidad sigue hasta ahora, de que, claro, hay llamamientos diplomáticos, hay acciones diplomáticas, pero más allá de eso no hay acciones reales que puedan hacer detener a uno de los ejércitos más tecnificados del mundo y apoyados por el otro ejército más tecnificado del mundo en una matanza. Entonces, claro, ¿qué medidas tomamos? ¿Qué acciones podemos nosotros llevar a cabo para poder detener una matanza? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Por supuesto está el punto de lamentarnos, de compartir, de publicitar todo esto, pero también tenemos que empezar a diseñar acciones concretas que intenten evitar un genocidio. O sea, genocidio ha existido desde mucho tiempo, pero lo que tenemos que hacer como humanidad es que nunca más vuelvan a existir, que nunca más vuelvan a ocurrir estas cosas. Por eso es que me duele mucho también con respecto a esta parte de la comunidad judía que está protestando en este momento en La Moneda. Me duele porque una comunidad que vivió el holocausto, que vivió un genocidio, lo que debería hacer por naturalmente, o lo que debería, bueno, hacer en realidad todo ser humano, pero en especial ellos cuyos familiares sufrieron de un genocidio, es evitar un genocidio, evitar que esta barbarie de la civilización, esta barbarie de la humanidad, que es matar por tu raza o matar por tu creencia o matar por lo que sea en masa, deje de ocurrir en la humanidad. Y yo creo que eso es lo que hay que abogar. Y acá no se trata de defender una facción u otra, se trata de defender a la humanidad, se trata de defender a los oprimidos de este mundo. Yo creo que eso es lo que me gustaría ver, ese cambio también en la comunidad judía chilena, pues, en el sentido de bueno, solidarizar con los oprimidos, solidarizar con los que son víctimas de un genocidio, en vez de estar apoyando un Estado, un simple Estado, un Estado que además ha actuado fascistamente desde su inicio. ¿Recuerdan del inserto del día domingo, me parece que fue? Nunca en el pude Mercurio. ¿No? No leo el Mercurio, pero no me llega el Mercurio a mis manos. Pero sí, no. pero estaba ahí. ¿Por qué? Porque al hacer referencia a Hamas, habla de islamofascista. Ocupa el término fascista precisamente para generar empatía. Para generar empatía en ciertos sectores, como entiendan de qué estamos hablando. Y habla de fascista precisamente refiriéndose a Hamas. De hecho, sí quiero precisar ciertas cosas, porque por ejemplo ayer vi, la verdad, con bastante desagrado, circulando una supuesta carta de Joan Manuel Serrat en contra de Hamas. Y digo supuesta porque esa carta no es de Joan Manuel Serrat. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tampoco ayuda mucho mentir. Tampoco ayuda mucho tratar de indisponer o hacer este tema fácil, cuando lo que hay que poner son los elementos y la verdad en la mesa. Precisamente eso es lo que ha estado generando esta condena internacional a Israel. Cuando se ha empezado a salir la verdad, cuando se deja esta cosa de jugar. ¿Por qué digo esto? Porque esta carta que se le atribuye ayer y está publicada en algunos medios de dudosa procedencia, está escrita por una cantante israelí y es del año 2009, que es precisamente con quien, y aquí sí es cierto, Serrat y Sabina hacen un concierto en Israel que se llama Noah. No quiero hacer defensa de Joan Manuel Serrat, para nada. De hecho, Serrat y Sabina están actualmente vetados acá en la radio, y eso tenemos todo el legítimo derecho de poder hacerlo. Esto en base a este BDS boicot en términos de Israel, básicamente por lo que ha ocurrido. Han tocado dos veces allá en Israel, desoyendo los llamados y las peticiones también de organizaciones pro-palestina y también de derechos humanos. Pero otra cosa muy distinta también es empezar a mentir para generar de una u otra manera empate. Porque en definitiva, si uno dice que los que están mintiendo en estos momentos son la comunidad judía, no puedes tú resolver desde el otro lado mintiendo también. Cuando precisamente lo que hoy día está complicando Israel es que está saliendo la verdad. De hecho, digan, ¿cuántos reporteros han señalado de que la tesis de Israel de que hay escudo humano es cierta? Incluso de las grandes cadenas. Ninguno. Es más, la mayoría de reporteros que están en la zona, otros que ya los sacaron de ahí, están con el temor constante de que les caiga a ellos una bomba, porque la verdad no hay lugar seguro hoy día en la Franja de Gaza. No se respetan escuelas, no se respetan ambulancias, no se respetan... todo es potencialmente un sitio ocupado por Hamas. Es como que si alguien dijera, para ponerlo en perspectiva, hay un terrorista en la estación central, hay que bombardear la comuna. Y vos decís, pero qué mierda, eso es una estupidez. Y esa es la tesis que hoy día está teniendo Israel respecto a la Franja de Gaza. La idea de Merino en el 73. Claro, bombardeamos las poblaciones porque se supone que ahí están los terroristas. Disculpa, no fue Merino, fue Lee. Fue Lee, toda la razón, fue Lee. De aviación. Sí, fue aviación, sí. Pero bueno, imagínate, a ese nivel de estupidez, llegar gente en un momento a decir, bueno, vamos a bombardear toda esta población porque nos parece que hay gente que es de un grupo terrorista. Eso, por ejemplo, si un Estado cometiera ese tipo, sería condenado inmediatamente. Si lo que avala a Israel, aparte de tener un lobby muy potente, que hay que decirlo, es el respaldo de Estados Unidos. Que, ojo, dicho sea de paso, también está pagando costos por esto. Se vienen no muy, muy, muy lejos elecciones, pero por otra parte, Estados Unidos probablemente en una de las posiciones más desventajosas en la historia de Estados Unidos respecto a su hegemonía en el globo. Estados Unidos por primera vez ve en riesgo la hegemonía. Ahora, mucha gente, en términos de analistas internacionales, plantea que hoy día está viendo una cosa muy extraña, muy paradójica, y que la gente se está dando cuenta, tiene mayor información y la tiene como elemento en la mesa. Estados Unidos ha planteado sanciones a Rusia. A propósito de los últimos eventos en Ucrania. Y ha llevado a cabo esas sanciones y ha exigido a países que la hagan cuando países algunos ni siquiera lo han querido implementar porque les significa también una asfixia para ellos. Este pero que muchos tienen tratados comerciales con Rusia y importan o exportan cosas a ese mercado. Y uno dice, bueno, acá siento que hay una diferencia política respecto al tema de Rusia, que no se sabe la participación o de lo que ocurrió en el avión siniestrado o en tema de los prorrusos y el tema de la autonomía en ciertos sectores de Ucrania, pero no ha castigado a Israel. Entonces, ¿cómo tú te paras después frente al concepto internacional y dices, bueno, yo castigo a los que me caen mal, pero no a mis amigos? O que la gente en Estados Unidos empieza a cuestionar por qué Estados Unidos pasa plata a Israel. ¿Por qué si están endeudados hasta las patas pasan plata a Israel? Que también es una pregunta bastante lógica. O sea, pasan 2 billones de dólares y Estados Unidos no es que le esté sobrando la plata. De hecho, si uno va a su reserva federal va a darse cuenta que es un galpón vacío. Oye, esto circuló, y por lo menos yo lo vi en la madrugada, y les voy a preguntar su opinión. Hubo una manifestación en Israel apoyando a la iniciativa de parte del Estado de Israel. Y hubo una canción que hoy día está generando una indignación a nivel mundial. La canción decía lo siguiente. De hecho, aquí lo replica Publimetro en Chile. La canción decía, ya no hay niños en Gaza. Ya no hay escuela. Ya no hay niños en Gaza. Y se hacía en término... ¿Celebratorio? Celebratorio. Espérate, que estoy tratando de abrir porque como la manda Calfulican, aquí le mandamos un saludo y cuesta abrir los links de Calfulican porque están dentro de un link. Ah, están en LinkedIn. En LinkedIn. Le pregunté por qué usaban eso y me respondieron, no sé. Durante los últimos días ha circulado un video en internet que muestra jóvenes israelíes celebrando una victoria con una canción cuya letra dice, mañana no hay clase, ya no quedan niños en Gaza. Qué terrible. Y que obviamente es terrible, porque no solamente porque por lo que dice y lo ofensivo, sino porque efectivamente es real. No están quedando niños en Gaza si uno lo mira de una perspectiva incluso cuantitativa. Y es extremadamente terrible. Está el video ahí. El actual conflicto, que está en el número día 23, es el que ha tenido mayor duración en este territorio, y según la información de la BBC, la última ofensiva realizada en el 2012 duró 8 días, y la del 2008, y la hemos hablado, Pilar Defensivo y esta borde protector, que es la del 2014, me falta otra más, que es Plomo Fundido, que es la del 2008. Los ataques ya pasaron las 3 semanas, y efectivamente uno de los más largos de la historia de ataques que ha habido, por lo menos dentro de estos últimos años. Que encuentro terrible. Aquí está la canción, está el video, dicho sea de paso. Esto me parece, es en Tel Aviv. Esto fue el 26 de julio, ahora recientemente. There is no school tomorrow, there is no children left in Gaza. Ole. Es la canción. En apoyo, obviamente, al gobierno y a su ofensiva. Es bien fuerte igual. Muy cuático eso. Bueno, pero ¿qué se puede esperar de personas? Y hay que decirlo también, que se sientan llevar un sillón a la cima de un cerro. A ver cómo bombardeaban. A ver cómo bombardeaban mientras tomaban cerveza. O sea, ¿qué clase de espíritu humano te queda en ese punto? O sea, estar celebrando la muerte. Eso ya me parece a mí, pero ya terrible. Y esto también, pues, es una canción que celebra la muerte. Que celebra la muerte de niños, además. Entonces ya... ¿De qué estamos hablando? Ese es el tema. ¿Qué grado de humanidad queda en sus corazones si están hablando de esos términos? Y eso duele. Yo creo que duele así humanamente también. Pero, porque uno piensa que qué esperanza queda si es que ellos piensan así. No sé, a mí me molesta profundamente y me deja bastante mal saber de que además de esto, porque claro, ellos siguen con ese discurso de la autodefensa y toda esa cuestión, y yo no se los concedo, pero al menos se supone que una autodefensa no es celebratoria. Uno llegaría a pensar eso, ¿sí? O sea, estamos haciéndolo con el dolor de nuestra alma, estamos bombardeando porque necesitamos a salvarnos. No, yo no les creo ese discurso, lo considero absurdo, lo considero falso, lo considero estúpido. Pero otra cosa ahí más profunda es mostrarse, bueno, tal vez como realmente son, que celebrando la muerte, celebrando la destrucción de un pueblo, celebrando la limpieza étnica de un territorio que han invadido, que han ocupado y que consideran suyo. Y para considerarlo suyo tienen que eliminar a los que antes vivían ahí, por completo. Porque parece ser ese el propósito que tienen. Entonces, por supuesto que duele, molesta y da rabia. Y da rabia principalmente porque, claro, uno esperaría de que por lo menos no haya apoyo. Y por supuesto hay quienes están protestando también en contra de esta guerra, de esta invasión en el mismo Israel. Y insisto, los que también han decidido no ir a pelear, han decidido no ir a matar. Civiles totalmente inocentes a costa de estar en la cárcel, yo siempre los voy a aplaudir, pero por supuesto también voy a mostrar toda mi rabia y toda mi molestia con respecto a los que celebran la muerte, los que celebran un genocidio. No tienen mi perdón, ni mi respeto, ni mi cariño, ni nada, absolutamente nada. Eso esa es mi opinión. Que hay una huelga, pero por favor que termine la huelga, Alfonso, de hablar de la huelga del mute. A ver, ¿qué pasa? Ah, qué bueno. Bueno, podemos hablar de Toño, ¿no? Ya, podemos pelarlo. Bueno, claro, o sea, la actitud de los israelitas que están por gobierno sionista y están bombardeando Gaza es una actitud muy similar a la que tenían los nazis cuando estaban en los campos de concentración y tenían a los judíos ahí, y no solo judíos, sino que a los comunistas y a los gitanos y otras etnias que estaban también entre los que estaban ahí detenidos, y que ellos festejaban y hacían grandes fiestas a costa de la matanza de judíos. Y por lo tanto no hay ninguna diferencia si uno ve las dos situaciones históricas. No hay ninguna diferencia. Entonces no pueden decir los israelitas hoy día de que ellos no son, o sea, no me refiero a los israelitas en total, sino que a los sionistas, que ellos están defendiendo su país o están defendiendo su raza. No, ellos están solamente haciendo lo mismo que hacían los nazis. Exactamente lo mismo. Y el asunto está en que espero de que en un futuro muy próximo, o sea, primero que nada que termine este genocidio, y segundo, que muy pronto la comunidad internacional juzgue a estos delincuentes, asesinos, que están cometiendo estos graves hechos en la Franja de Gaza y en toda la Palestina. Espero de que haya también un juicio como el de Nuremberg a nivel internacional contra estos individuos que cometieron y están cometiendo este tipo de aberraciones. Y que, bueno, tengan que comparecer frente a los tribunales internacionales y tengan que ser condenados, sí, como corresponde. Incluso sus cómplices, aunque sean premio Nobel de la Paz. Y sus cómplices también, más allá que sean premio Nobel de la Paz. Porque hay varios Nobel de la Paz que están pasando piola después de haber hecho grandes genocidios a nivel internacional, a nivel mundial. Sí. ¿Mm? Como el señor Kissinger, por nombrar alguno. Que el cual es responsable de toda la masacre y todo el genocidio que hubo en el cono sur de América. Así es. Y él, como responsable, muy premio Nobel de la Paz será, tendrá que algún día también ser juzgado. Sí. Porque eso es lo que se le merece. Si juzgaron a los criminales de guerra nazi, ¿por qué no tienen que ser juzgados también los criminales de otro, del siglo XX? También tienen que ser juzgados. No, ¿sí? La ley pareja no es dura. Yo creo lo mismo. El tema de la diferencia es que los alemanes perdieron la guerra y por eso fueron juzgados. Claro, obvio. Entonces acá... Ahora los otros, los que ganan la guerra, no son juzgados. Por lo general, y eso también es lamentable. Claro. No, lo justo sería que pagaran y que desde todos los mandatarios, probablemente israelíes, todos los comandantes en jefe de las fuerzas militares israelíes, desde, yo creo que desde el año ya 48 en adelante deberían ser juzgados, y bueno, puesto ahí ver quiénes deberían ir a la cárcel y quiénes no, pero todos deberían ser juzgados, porque acá hay que establecer que hay una política de Estado sistemática en donde se ha optado por la muerte, por el genocidio, por la limpieza étnica de un pueblo que es el palestino, utilizando medios totalmente sucios y asquerosos, y expulsando del territorio, asesinando, torturando, violando sistemáticamente durante muchos, muchos años. Entonces, de acá hay que establecer la verdad y junto con establecer la verdad hay que hacer justicia. Y la justicia es que paguen los que han levantado este Estado fascista y que sean condenados. Que sean condenados, claro. Sí. En tribunales internacionales, sí, a mí me parece que sería lo justo. Ahora, tal vez hay que empezar por el inicio, y por lo menos lo que hay que hacer es romper toda relación con ese Estado y hacer la condena mucho más dura. Pero claro, ojalá que en un futuro se pueda hacer justicia de esto, y sería lo óptimo, que se haga justicia y que claro, que el concepto internacional, la humanidad en general, logra demostrar de que, claro, no solamente se enjuiciaron o se pudo enjuiciar a los fascistas que perdieron la guerra, sino también a los que en este momento la están ganando. O están ganando, por lo menos, o no están en contra de las cuerdas. Ojalá que pudiera ser así, y ojalá que existiera la fuerza suficiente para poder hacerlo. No pongo mi esperanza en la ONU porque no la he puesto nunca, pero ojalá existiera... Es cosa de escuchar anoche a Insulza y uno se da cuenta de que la OEA y la ONU y todas esas cosas están pintados nomás. Están pintados. Entonces, ahí hay gente que está ganando buen billete, lo pasan bien, buenas comidas, y más de eso no hay. Más de eso no hay, no. Exactamente. No. Pero bueno, sería lindo, sería lo correcto que se haga justicia en este aspecto. Lo veo difícil, pero es lo que debería hacer. Y lo primero, por supuesto, es frenar esto. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, acá es un hecho que se está dando ahora. Por lo tanto, no solamente hay que enjuiciar, sino que en realidad lo que hay que hacer ahora inmediatamente es detener este genocidio. Y yo creo que ahí hay que poner primero toda la fuerza en eso. Así, en cómo detenemos este genocidio, cómo detenemos esta limpieza étnica al pueblo palestino. Y hay que verlo, y hay que ver y ver qué medio usar, y usar todos los medios que tengamos a disposición para detener este genocidio. Bueno, primero de saber cuáles son los productos que vienen de Israel, los productos que vende, los productos en los cuales ellos tienen intereses económicos, y así un boicot contra aquellos productos sería lo primero. También hay que tener cuidado en cuanto a eso, de que también hay que hacer un boicot contra los bienes israelitas, pero que están conectados al sionismo. Entonces, claro, ahí viene el problema de que, bueno, hasta qué punto es contra el pueblo judío, o sea, los grandes inversionistas judíos, o contra el sionismo. Ah, por supuesto. No sé si debe ser contra todos o... O sea, a nivel país debería ser contra todos, porque bueno, está la idea que cuando se hacen embargos, por ejemplo, también el embargo a Sudáfrica, la idea también es generar la presión suficiente para que dentro de la misma ciudad... Colonia, claro. Claro, y dentro de la presionen. Misma ciudad, se presione, claro. Claro, sí, está bien. Claro, sería ahora así. Claro, si uno dice, bueno, porque hay que hacerle un boicot a un judío polaco que está en Polonia y que está vendiendo, no sé, perfume, y que en realidad no es sionista, a mí me parece que eso sería hacer simplemente como hacer un boicot antisemitista, o sea, por supuesto que... A eso iba yo, claro. Yo creo que a Israel hay que hacerle un boicot general por un tema de presión, o sea, hay que ejercer la presión suficiente para que también... la misma ciudadanía de dicha nación presione a evitar esto y a cambiar el rumbo tal vez de ese estado, y a presionar también por, ojalá, por la solución de los dos estados. Pero en el caso, claro, en el caso no hay que decir, oye, esta cuestión es judía, no se compra. Eso me parece a mí que es como una actitud básica, y la actitud básica que finalmente termina generando todos los problemas. Considerar de que uno... Caemos en el mismo error. Y ahí también está un punto que lo que dice el Profitador también, que también lo mismo que está haciendo la comunidad judía, y desgraciadamente, y es que también se están creando, y lo que está haciendo también el sionismo es crear antisemitismo. Nosotros también tenemos que evitar eso, porque el antisemitismo nos va a llegar... Y cualquier cualquier grupo humano nos va a generar también fascismo. Entonces, al final, la respuesta contra el fascismo nunca debe ser el fascismo. Y eso es lo que cuesta para muchos que se entienda. Por lo tanto, no hay que ser antisemitista, y hay que dejar eso siempre en claro. Lo que hay que hacer es perseguir al sionismo y perseguir a las prácticas fascistas de un Estado, que es el Estado de Israel, y los que lo apoyan. Y perseguir a eso, no perseguir por religión, no perseguir por raza, sino perseguir puntualmente... Políticamente, exactamente. Entonces, ese porque es el punto. Porque el sionismo es un sector derechista y ultraderechista. Ultraderechista, sí, una forma de fascismo, sí, eso es lo que hay que entender. Y eso es lo que hay que combatir. Claro, como el nazismo es una forma determinada de fascismo, el sionismo es una forma determinada de fascismo. Y hay que combatirlo. El fascismo hay que combatirlo siempre. Pero claro, nos falta el que se le ocurra, oye, Israel, o empiece después a decir, es que los judíos son malos, y después termina metiéndose el Partido Nacional Socialista. Po. Ah, bueno. También hay que evitar eso, porque también puede llevar a una reacción a una pelotudez, como terminar combatiendo el fascismo desde el fascismo, que al final es lo más tonto que se puede hacer en el mundo, pero puede ocurrir. Por eso también hay que dejar claro, esto no se trata de antisemitismo bajo ningún motivo. De hecho, por eso es que también uno lamenta más fuertemente lo que hace la comunidad judía chilena, parte de ella, en apoyar esto, es porque están haciendo más difícil la distinción, finalmente. Ellos, al plegarse ciegamente al Estado de Israel, o por lo menos parte de la comunidad judía, lo que están haciendo es generar más la confusión, desgraciadamente para algunos, de confundir sionismo con judaísmo. Entonces a mí me causa eso también, porque no es lo mismo. Y no hay que perseguir al judaísmo, claro, sino que creo que hay que perseguir a una práctica fascista, y dentro de esa práctica fascista está el sionismo. Pero a ellos les conviene hacer esa, que la gente no haga la distinción, para poder encubrirse dentro de una etnia y no dentro de un partido político. Y esa situación es la que trae como consecuencia de que sectores de la población mundial no distingan entre sionismo, que es un partido político ultraderechista con rasgos fascistoides, al islamismo, que, perdón, no es el islamismo, al judaísmo, que totalmente, que no es lo mismo. Entonces no se puede llegar en un momento dado, y ese es el peligro que están corriendo sectores, o lo que temen sectores del judaísmo, de que en un momento dado el antisemitismo florezca muy fuerte dentro, sobre todo de Europa, y empieza una persecución. Que ya no sería, como lo hemos repetido muchas veces durante todo este tiempo en que se está dando este genocidio, no sería primera vez, y al contrario, cada cierto tiempo sucede en el mundo estas persecuciones contra los contra el judaísmo. Ha pasado muchas veces, muchísimas veces. Se habla de en el 1300 y tanto, habría sido una de las primeras, pero al parecer antes también hubo persecuciones contra los judíos. Hay que acordarse cuando ellos fueron esclavos de Egipto. Entonces las persecuciones contra los judíos ha sido una historia larga, larguísima, y que si este tipo de comportamiento de hoy día del sionismo puede traer como consecuencia nuevamente una persecución, lo cual sería muy grave para el concierto mundial, y muy grave para el pueblo judío, que no participa ni está de acuerdo con lo que está sucediendo en Gaza. Y muy grave también para la economía mundial. Si a los que les interesa la economía mundial, también sería gravísimo para la economía mundial una situación de esa naturaleza. No, sí, por eso hay que distinguir bien los puntos, porque no hay que, insisto, la cuestión acá es una lucha en defensa de lo oprimido y un combate férreo contra el opresor y contra el genocida. Y hay que distinguir bien a quiénes son, porque agruparlo dentro de un grupo de raza, religión, lo que sea, te lleva a lo mismo, finalmente. Va a decir, la solución es eliminarlo, la solución es... No, el fascismo es una forma de pensamiento y se combate también eliminando esa forma de pensamiento, no eliminando a quienes la ejercen. O sea, eso también hay que tenerlo claro. El fascismo es una ideología que no viene del nacimiento de las personas. Bueno, también algunos empezarán a pensar eso. Entonces, lo que hay que hacer es combatir el fascismo. Y combatir el fascismo, por supuesto, por distintos medios. Pero siempre teniendo claro que combatir el fascismo. No estoy combatiendo ni a una raza, ni a un grupo determinado, sino... Una posición política, claro. De ultraderecha, con rasgos fascistas o nazi, y que están cometiendo un genocidio, una acción gravísima contra la humanidad. Claro, pero no es que signifique que todos los alemanes son nazis o fueron nazis, ni que todos los judíos, esa cuestión es llegar a pensar también. Es el totalitarismo en el que se cae, es peligroso. Exacto, y eso de entrar a lo básico finalmente, claro. Y esas soluciones y esos análisis básicos por lo general llevan a acciones políticas básicas y erróneas. Entonces, claro, por eso hay que siempre ser, hay que llevar a la complejidad necesaria un análisis y en ese sentido identificar quiénes son te lleva a una acción que sea de acuerdo, pero si no uno llega a las simplificaciones va a tener un desastre nuevamente. Yo creo que eso también hay que dejarlo siempre en claro, o sea, porque sabemos de que si en Israel hay un gobierno sionista es porque una gran cantidad de la población votó por ellos y están de acuerdo con ellos, pero no quiere decir de que todos los que viven en Israel en este momento son sionistas. Eso no puede pensarse. No. Y se quedó muy claro cuando hubo algunas actividades, algunas marchas en Jerusalén, tengo entendido, en Tel Aviv, en Cisjordania, en favor de los palestinos, donde judíos fueron atacados por judíos por estar en contra de esta invasión. Sí. Por eso, hay muchos que están ahí. O cuando se hizo la marcha acá en Santiago y habían judíos que participaron también de la marcha, estando de acuerdo con, o sea, estando en desacuerdo con lo que estaba sucediendo. Que es la posición que yo creo que hay que tener, o sea, acá estamos hablando, también ellos están haciendo, claro, están ocupando tu creencia y están ocupando tu imagen también para justificar un genocidio. Mm. Del cual tú no yo, estás de acuerdo. Yo, si fuera judío, claro, me pondría, pero públicamente y a todas luces por lo mismo, porque es utilizar lo que uno cree, lo que uno siente. A mí, si hicieran eso con lo que uno cree o siente, yo actuaría, pero con total definición y mostrando mi postura muy claramente, porque también es abusar, finalmente, abusar de creencia, abusar de tu origen o tu pertenencia, utilizar eso como un escudo para practicar el fascismo. Entonces, a mí yo aplaudo, insisto, siempre aplaudo a los que de ahí se oponen y a los que se oponen más allá también de puede haber vínculo de poder, vínculo económico, que finalmente te... Porque yo creo que es principalmente eso, yo creo que no hay otro tema también más profundo que ese, que son vínculos de poder y económico que hacen que parte de la comunidad acá en Chile esté apoyando tan férrea y ciegamente a un Estado fascista y a sus prácticas genocidas. Entonces, uno debería defender también las creencias de uno y dejar que no se manchen o que no se ensucien con estas prácticas o con estos discursos que utilizan tus creencias, utilizan tu forma, tu característica, lo que uno cree, como un argumento para justificar el genocidio. Y yo a él lo aplaudo, por ejemplo, este cabrón, nunca supe el nombre, el que hizo el discurso ahí en la marcha de hace como 3 sábados ya atrás. Yo lo aplaudo por lo mismo, porque él tenía claro eso, o sea, no ocupe mi religión para matar gente. Y me parece completamente lógico. No ocupe mi tradición, mi ancestro, el sufrimiento de mis familiares en los campos de concentración para justificar otro genocidio. O sea, ¿qué eso? Así como, bueno, es que nosotros también fuimos víctimas de algo, por lo tanto podemos ser víctimas. No, por favor, eso no es el aprendizaje no repitamos nunca más lo que pasó en el Holocausto, y eso aplica para todos. Para los que fueron víctimas y para los que fueron victimarios en ese momento, o los que fueron ni siquiera ni uno ni lo otro. Nadie más debe volver a practicar ese tipo de cosas. Y eso es lo importante. Si es que uno quiere honrar y lo decía también muy bien en un discurso Norman Fichtenstein, que también es un académico que también es judío, pero que totalmente opuesto a este sionismo y a estas prácticas genocidas de Israel, decía, bueno, mis familiares eran víctimas del Holocausto y dado lo que ellos me enseñaron, yo tengo que oponerme a lo que está pasando. Yo tengo que oponerme al genocidio, porque eso es lo que me enseñaron. Me enseñaron a respetar la humanidad, me enseñaron a respetar a los seres humanos. Entonces, y a que esto no vuelva a ocurrir, y que no vuelva a ocurrir, no para nosotros, que no vuelva a ocurrir para nunca más un ser humano en el mundo. Y eso es lo que hay que tener bien en claro. Me parece que ese es el punto esencial que hay que tener acá, que es estar siempre del lado del oprimido, estar siempre del lado y defender a quien está siendo víctima de un genocidio, o está siendo víctima de un caso tan terrible como el que están sufriendo los palestinos, y acá hay que frenarlo. La humanidad no puede seguir permitiendo genocidio. Si nos hacemos llamar civilizados, si nos creemos civilizados, no podemos seguir permitiendo un genocidio. No podemos seguir permitiendo que en nombre de la civilización se haga la muerte. Se haga la muerte selectivamente, en masa, desproporcionadamente a ser humano. Simplemente porque nacieron en un lugar, porque tienen tal raza, porque tienen tal creencia, porque tienen tal postura política. Eso no se puede volver a permitir. Y yo creo que eso es lo que hay que defender. Sí, esa es la postura que hay que tener frente a la situación que está aconteciendo en este momento y que tiene que terminarse ahora ya. O de lo contrario, sí, los resultados pueden ser cada día más desastrosos y que llegue un momento en que no haya ninguna forma de poder volver atrás y bueno, los responsables tendrán que responder frente a los acontecimientos que están sucediendo y que puedan seguir sucediendo a futuro. Ahí hay responsables, y esos responsables tienen nombre y apellido, y por lo tanto, como dije hace un rato atrás, los juicios de Nuremberg fueron necesarios. Hoy día van a ser necesarios los juicios en contra de los responsables de lo que está sucediendo en Gaza. Está subido el video, es bien chocante verlo con la animosidad con la que se manifiestan. En contra de algo que a todas luces parece terrible y condenable en cualquier lado, que tiene que ver con este canto que plantean. Hay que establecer bien, en todo caso, irrealista sionista. Esto es una manifestación sionista. Ni todos los israelíes son así y todo lo demás. Aunque no hay quienes... Hay otras personas que piensan de que el hecho de legitimar un Estado es legitimar sus acciones también. Y en ese sentido es un cántico cruel que está dado la vuelta al mundo. Este video... es un registro de lo ocurrido el día sábado 26 de julio, donde hay una manifestación en Tel Aviv, esto es la capital de Israel, en apoyo a la operación militar llevada a cabo, denominada Margen Protector, iniciada el 8 de julio, y donde se celebran los triunfos militares del ejército israelí. Obviamente es una manifestación ultranacionalista, es como que alguien... Y ahí quiero precisar algunas cosas en el video, me la vamos a poner también. Es como que si, no sé, estuviéramos en guerra y saliera un grupo ultra derechista acá a celebrar eso en La Moneda o cerca de Plaza Italia. Hay que contextualizar, porque me parece que debe haber gente judía, sin duda, pero también israelí, que debe condenar este tipo de asquerosidades y de cosas que no tienen justificación por ningún lado. ¿Cómo podía hacer eso? Y llama la atención el tema del concierto internacional, tanto que se habla. Se supone que la ONU está para proteger civiles, para regular precisamente eso. Nace con ese sentido, para proteger civiles, para proteger a los niños que no tienen la culpa de las guerras y todo el cuento. Y uno la ve que la verdad no sirve mucho para nada. Probablemente mucha gente lo cacha que la ONU es financiada por todos los países. Ahora, difícil que la ONU condene a Estados Unidos porque la sede de la ONU está en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a esperar una condena a Estados Unidos así? Que no solamente apoya, sino que ha financiado y que ha pasado armas para los ejercicios de Israel. Para que después pueda hacer esta carrera armamentista, en la cual diga, probaos, estas armas están probadas. Es bien terrible, es bien chocante. Y ayer, no sé si ustedes escucharon al presidente de la comunidad judía, está en conferencia de prensa junto con el parlamentario Daniel Farca del PPD, estaba Gabriel Silver de la Democracia Cristiana, y decía, nosotros no tenemos la culpa de que Israel tenga la tecnología para evitar que caigan misiles, o si no también tendríamos millones de muertos. No es nuestra culpa que nosotros seamos tan bacanes. Ese fue el argumento que dio el presidente de la comunidad judía acá en Chile ayer en conferencia de prensa. Entonces dice, ¿qué quieren, que también tengamos muertos? No es nuestra culpa tener un ejército bueno. No es nuestra culpa tener un domo de hierro, que encima es un muy buen negocio porque lo podemos vender a otro lado. Y lo que le preocupa particularmente a la comunidad judía, lo manifestó en Incierto en el Mercurio, es no importar el conflicto a Chile. Y es súper difícil no hacer eso. Es súper difícil cuando tenía un embajador en el país justificando lo injustificable. Cuando tenéis gente justificando y haciendo caso omiso respecto a la muerte de civiles porque se están defendiendo. Y eso es terrible. Eso es terrible. Y eso es lo que en estos momentos, insisto, probablemente en términos militares tiene el poderío hoy día Israel. Pero está perdiendo otra guerra. Y me parece que, si bien hace un par de semanas uno podía decir a Israel le importa un yuyo eso, creo que hoy día le está importando. Y yo creo que es súper importante seguir con una presión en la cual sean los propios judíos, incluso propios israelíes, quienes se manifiesten, independientemente que sabemos que las manifestaciones en apoyo a Gaza y todo lo que se han llevado a cabo en Israel han terminado siendo reprimidas y siendo atacadas precisamente por este tipo de grupos ultranacionalistas y sionistas. Pero es importante que la presión internacional y la presión interna les genere el suficientemente rechazo para no tener que justificarla. Que pierdan ese apoyo. Ahora, la pregunta que algunos hacen, ¿esto ocurriría si fuera al revés? Si en este caso Hamas, como gobierno y todo el cuento, estuviera atacando a Israel y mirando, yo creo que por lo menos creo que algunos estaríamos en la misma posición de condenar. Porque el tema, y que aquí se habla del tema de ser de izquierda, es estar en contra de la opresión de un pueblo. Exacto. Esto es lo que está ocurriendo, es oprimir a un pueblo que está ya encarcelado y que hoy día te estás dando, por así incluso decirlo, un gustito de en este poderío de fuerza que tanto se jacta Israel. Es como, suena un poco fuerte, pero es como ver a una persona jugando con una mascota, torturándola. Así podemos matarte en cualquier momento, podemos reventarte con misiles y la verdad hacerte desaparecer, pero la verdad estamos jugando. Es como la lupa con la con los insectos. ¿Sí? Es brutal la imagen que uno puede proyectar respecto a eso, pero eso. Insisto, y es terrible. Es terrible. El tema es que yo creo, insisto, que la gente tiene que manifestarse. Yo creo que el bloqueo es una medida. Porque de aquí a que esperemos una resolución de la ONU, vamos a esperar sentados. O sea, ya tuvimos que esperar el suficiente tiempo para que Chile hiciera como un acto diplomático, así como, ya, llamemos a consulta al embajador. Después de 3 semanas, que van más de 1.000, llevan algo de 1.200 personas muertas. Sí. Tú dices que, ¿cómo se puede justificar esto? Yo creo que la medida que corresponde en términos de condenar enérgicamente es la expulsión del embajador. No veo otra. Ayer el gente decía así, ¿cómo qué? ¿Qué se le va a hacer? ¿Que se le va a declarar la guerra a Israel? No, pero se le expulsa al embajador. Se está avalando un exterminio con gente que se tiene relaciones. Hay que ver. Insisto, hay que ver eso. Y en ese sentido es bien complicado aquello, creo yo. Lamentablemente, lo que uno ve Es que estas acciones están generando una ola antisemita terrible. Sí, es lamentable. El mayor propagandista de hoy día el antisemitismo en el mundo es el Estado Hebreo de Israel. Y estoy hablando de gente común y corriente que no puede entender de que caiga, no puede entender este fundamentalismo que es el sionismo que justifique este tipo de atrocidades. Y desafortunadamente nuestra educación no es buena y en el mundo tampoco. No todo hace la distinción. Entonces, en definitiva, el antisemitismo queda difuminado en todo diciendo los judíos son. De hecho, yo veo reacciones, por ejemplo, respecto al tema de informaciones que hemos subiendo y judío tal por cual, etcétera, etcétera. Cuando hay judíos que están en contra. Judíos que han estado encarcelados por manifestarse en contra. Judíos que han sido asesinados por tal vez. Está el caso de Rabin, por ejemplo. Al principio estoy hablando de los 90. Fue asesinado, y fue asesinado por el grupo ultraderechista de Israel. No fue Hamas quien asesinó a Ben Rabin. ¿Por qué? Porque era amigo de los árabes. Esa fue la acusación que tuvo el primer ministro de Israel cuando fueron los primeros grandes tratados de paz que se llevaron a cabo. Y hoy día hay un Estado y un gobierno, que puede ser cualquiera en el mundo, secuestrado, no por Hamas, por fundamentalistas sionistas. Grupos ultraderecha. De hecho, hay que escuchar al canciller de Israel para darse cuenta más o menos para dónde va la cosa. Que es Lieberman. O sea, fue de... Imagínense, tan pelotudo y estúpido que fue la cancillería quien generó un problema diplomático. Tratando de enano diplomático, valga la redundancia, a Brasil porque le había manifestado ciertas cosas en contra. Y eso generó que Brasil hiciera un lobby dentro de un continente, que es este, para hacer el retiro casi masivo de embajadores de allá. Eso tiene un costo político. Pero plantea desde esa arrogancia, esa soberbia, que hoy día está teniendo el Estado israelí, que la verdad, de hecho, ¿qué me parece lo grave a mí? Y gravísimo. Que injusto hoy día, a raíz de esto, gente esté cuestionando el holocausto. O sea, imagínense a lo que se ha llegado con esta política genocida y que no tiene justificación por ningún lado de parte del Estado de Israel, que hoy día hay gente que lo tira como si nada. Yo escuché ese chiste, sí. Que hoy día se justifica el holocausto, ¿por qué? Porque, bueno, imagínate, bueno, se dejaron vivo a esto y mira lo que hacen, entonces el holocausto está más que justificado. Y eso a mí me parece terrible, me parece terrible. Grave, porque precisamente lo que se está haciendo hoy día en Palestina es un holocausto. Es un campo de concentración. El gueto de Varsovia, que tanto orgullo generaba a muchos judíos, que fue uno de los primeros levantamientos al régimen nazi. Y gente dice, bueno, no hay diferencia. Entonces, los judíos en esencia son malos. Y al final termináis con una política racista igual. Entonces, yo creo que los judíos en el mundo tienen que parar a este Estado que, en definitiva, lo que está generando una campaña antisemita, pero a nivel global, como nunca antes en la historia. Ni los nazis llegaron a generar tal antisemitismo a nivel global que está legitimándose y que se está justificando y que a mí me parece extremadamente grave. Entonces, hoy día deben ser los judíos en el mundo quienes paren esto. Y lo que corresponde, porque acá la pelea, y aquí no hay que perderse, es contra un Estado. No solamente a nivel mundial, no solamente en términos ideológicos, sino que en particular es el Estado de Israel. Y eso hay que llamarlo. Y por otra parte, acá en Chile a mí me parece bastante bien que se manifieste la comunidad judía, me parece bastante bien que se posicione, porque hoy día muchos, algunos parlamentarios, ya no, uno no sabe qué intereses están defendiendo. Si están defendiendo el de otro Estado, como el Estado de Israel, o están defendiendo los intereses de su representante en términos de nacionalidad chilena. Y eso es transparente, una cosa que se sabe hace mucho rato, que tiene que ver con esta lobby internacional que hace Israel, pero de que varios de la comunidad judía y que tienen cargos políticos en distintos países, en Chile pasa, juran lealtad al Congreso de Israel. Entonces, digan dónde está su lealtad. Ustedes representan a... Porque se está hablando de un Estado. No se está hablando de una comunidad. Aquí se está defendiendo un Estado. No se está defendiendo al pueblo judío porque hartos sectores del pueblo judío a nivel del mundo están condenando esto. y no solamente lo que nos hemos referido en oportunidades anteriores, que el caso de los judíos ortodoxos, la gente de la organización Natural Carta, por ejemplo, sino que varios judíos que incluso no profesan necesariamente temas religiosos están en contra de lo que está ocurriendo. Así es, ¿no? Y incluso dentro del mismo Israel, no sé, por los nuevos historiadores, Ilan Papé, por ejemplo, o distintos también como que personas que están reflexionando. Bueno, el mismo Noam Chomsky es judío. Uh-huh. Hay un claro, montón de... Pero que digo que están reflexionando en este momento Norman Finkelstein, que están como forma activa criticando y razonando sobre la forma violenta que ha tenido el Estado de Israel para establecerse en un territorio. Y con genocidio, con limpieza étnica, y diciendo las cosas como son. Pues entonces uno dice, bueno, acá no se trata de ser judío o no ser judío, nunca se ha tratado de eso, son simplificaciones. Y las simplificaciones por lo general llegan al fascismo, uh-huh. A propósito. Sí. Sino que en realidad acá hay un tema de un Estado de Israel, por supuesto hay quienes apoyan el Estado de Israel, y el Estado de Israel actúa y es un Estado fascista, en todo su sentido, y el sionismo es una forma de fascismo. Entonces lo que hay que combatir es eso, pero desgraciadamente, claro, hay gente que malentiende y llegan a ese caso, por ejemplo, de diciendo que deberían o que Hitler se equivocó. Yo vi un comentario hace ayer, es que Hitler se equivocó porque lo han matado a todos. O sea, ¿qué porquería me están hablando? O sea, si piensan así, bueno, están pensando exactamente igual que los sionistas que están mandando a matar o están matando palestinos de la Franja de Gaza. Exactamente igual. ¿Cuál es tu diferencia moral? ¿Cuál es tu diferencia ética con esas personas si tú estás pensando exactamente lo mismo? Ninguna. Entonces ahí también, bueno, pues combatiendo el fascismo, creyendo combatir el fascismo, te transformaste en un fascista. No ganaste nada, lo perdiste todo en ese sentido. Lo que hay que hacer es perseguir y condenar el fascismo, pero donde este se manifiesta y dentro de su especificidad, no va a estar persiguiendo una religión, no va a estar persiguiendo una cultura, no va a estar persiguiendo eso simplemente porque algunos judíos son sionistas. Disculpa, de ese reduccionismo lo que hace mata. O sea, al final el fascismo es una forma de ignorancia también. Es una forma de simplificación de la realidad. Una forma de simplificación de creyendo que alguien es malo por nacer, por el hecho de nacer de algún modo, por el hecho de pertenecer a cierta cultura, y no es así, po. A mí me da rabia también eso. molesta, y por lo tanto hay que entender y hay que identificar quiénes son los que están perpetrando este genocidio. Y apuntar a ellos la molestia, ¿no? Y apuntar a ellos y viendo con ellos o hacia ellos cómo acabar con este genocidio, pero apuntar a todos los judíos, me parece que a mí que es un error muy muy muy grande, porque al final lo que vamos a hacer es perpetuando todavía esta cadena de venganza al eterno, ¿no? Y lo mismo también pasa, claro, también con este levantamiento ciego a Hamas que hacen algunos por ser, por supuesto, los líderes de una resistencia que uno dice, bueno, hay que resistir contra un genocidio, por supuesto. Pero líderes de una resistencia que si en el momento que dejen de ser resistencia o en el momento que podrían dejar de ser de resistencia, actuarían del mismo modo. Po. O podrían llegar a actuar del mismo modo, porque también es una posición ultraconservadora, una posición que también considera de que no tienen la categoría de ser humano, los mismos judíos, por lo tanto también podría ocurrir de que si ellos están arriba del poder, también podría ocurrir algo similar. Entonces también tiene que ser claro, nosotros acá lo que hay que hacer es combatir el fascismo, venga donde venga. Por lo tanto, por supuesto, jamás ahora es una resistencia y como tal se entiende y hasta me parece en cierto modo bien, pero también no hay que por eso adherir a las posturas políticas que tengan ellos, porque esas posturas políticas o ideológicas también pueden tender a un fascismo en el futuro, y también no hay que perderse en ese sentido, hay que entender de que esta cuestión no se puede seguir perpetuando y que el opresor termine siendo, o sea, que el oprimido termine siendo opresor en el futuro. También hay que evitar eso. Y eso también es importante. Y en ese sentido, Por supuesto, claro, cuando no hay venganza, cuando no hay justicia, hay venganza, y muchas veces la venganza incluso es contra otro. Entonces también hay que también puntualizar eso. Acá tampoco una defensa ciega jamás, ni nada por el estilo. Y acá simplemente es optar por lo oprimido, es defender a lo oprimido y luchar porque no exista más opresión en este mundo. Venga de donde venga. Y ese es el punto esencial al final. Ese es como el principio básico que tiene que ser el rector. No es, oye, vamos a estar en contra de tal grupo y vamos a estar a favor de tal otro. No, lo que estamos en contra es de la opresión. Venga de donde venga. Y en este momento la opresión viene desde Israel, pero mañana puede venir desde otro lado. Sí. O si fuera desde Palestina hacia Israel. Por eso, exactamente. Tenemos que condenarla. Solidarizando y se estaría, claro, condenando igual. Exactamente. No es tema ese. Bueno, nos quedan cosas en el tintero. De hecho, murió Julio Grondona. No es una muerte tan lamentable. Su familia, presidente de la asociación de la AFA, de fútbol argentino. Y vicepresidente de la FIFA. Vicepresidente de la FIFA, conocido como el padrino. ¿Por qué? Pregúntale a Maradona, ¿viste? Nada, no una cosa que van a llorar los argentinos en todo caso. Pero eso dice que tanto acumular tampoco te sirve mucho. No te perpetúa más vida aquello. No. El único comentario que voy a decir sobre Julio Grondona. Nada, pues estaremos informando a través de las distintas redes sociales. Recuerden los programas. Hoy día hay repetición de La Hija de Afrodita a las 22:30 horas. Está Suena Revolución, está el informativo La Chispa, el noticiero internacional Democracy Now, el matinal de Radio Vía Francia que va a la repetición a las 6, las distintas. Y mañana hay Inmortalidad de Cangrejo a las 11. Y mañana te reemplaza la Inés. Así es, mañana va a estar Inés acá en el matinal de Radio Vía Francia. Me parece. Bueno, chicos, los micrófonos, nos estamos despidiendo ya de esta jornada de día martes. Me preguntaban cómo iba el tema de la comunidad judía. No lo sé, iban a dejar una carta, se había reunido gente ahí en La Moneda para demostrar su molestia. Por otra parte, la Federación Palestina en Chile manifestó, valoró este llamado a consulta al embajador chileno. Es la única forma de presionar, señalaron desde la Federación Palestina. Un tema que va a estar ahí en el tapete. Nos faltó hablar de lo que fue el Consejo de Ministros ayer en Cerro Castillo, de el resfriado de Michelle Bachelet, lo único rebelde que hay en la nueva mayoría, decía un chiste por allá, porque era un resfriado rebelde, y el Hospital Salvador que sigue, y entraron en una mesa de diálogo en la cual ver ciertas cosas. Queda también ahí lo pendiente, lo vemos mañana ya en profundidad, lo histórico de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al Estado chileno. Es una muy, muy buena noticia que demoró muchos, muchos, muchos años en llegar. Chicos, los micrófonos. Bueno, ha sido un gusto, como siempre, estar acá en el matinal. Agradecemos a todos la sintonía y diciéndoles que el resto del día sea un muy buen día y estaremos escuchándonos allá mañana, no en la mañana porque ahí estará Inés, sino en la tarde noche, en realidad en la noche, bien de noche a las 11 de la noche en La Inmortalidad del Cangrejo junto a Gabriel, y esperamos esta vez tener una pauta más de una línea. Así que oye, a pesar de que tenían la pauta de una línea, el programa tuvo 4 horas. Ayer lo estuve escuchando. Estuvo chistoso igual. Oye, saludo a Emilio Morales, que mandó un saludo ahí en el tele hace un rato. Saludos. Saludo, entre paréntesis, hace muy poco falleció Hugo Grondona, es Julio, estimado, en Argentina, ya estuvimos comentando. Gran programa, dice Pelusa. Y no, es que justo más encima ayer estaba terminando de hacer unas notas, todo lo demás. Y ya pongo la radio para terminar de escuchar La Inmortalidad del Cangrejo y escucho Vuelve, de Emilio Morales, un cantante. Está esa parte de la canción. Ya, pues sí que nos vemos mañana, nos escuchamos mañana a través de esta sintonía. Y será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar a través de los micrófonos de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada y en el 107.1 de la frecuencia modulada a través de Radio Aucan allá en San Fernando. será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar. Saludo a Pichi Wenchu, que él, ya sabemos, no está a través de Twitter, sino que está a través de Facebook, que está publicando cosas, diplomático palestino. Hay un activar subtítulo, una buena respuesta que da este caballero, a propósito de un video que propone ahí en el matinal de Radio Villa Francia. Saludo a todos, gracias por la compañía, gracias por los datos, gracias por preferirnos y todas esas cosas que dicen en los programas bonitas y todo el tema. Nos encontramos mañana, así que ustedes ya saben. Pueden encontrar los programas del matinal en la tarde, ya va a estar subido este, después de ya del matin, de la repetición del matinal, pero no tiene sentido poner repetición si lo podemos pasar así. Está este programa completito para que ustedes también lo puedan escuchar cuando quieran. Nos retiramos. Esto ha sido el matinal de Radio Villa Francia, y que estén muy bien. Quédense en compañía de Radio Villa Francia. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.